Oh, voy a cantar la de que aún. Cállate, Tito. Ok. Que se calle. Ok. Bueno, sale. Estamos transmitiendo, ¿Está abierto? Sí. Sí, ¿qué te pasa? Perdón. Hey, Charmin. A ver, súbele a la música porque. ¿A la música satánica? Pongan, pongan. Ah, gracias. Pongan, pongan. Maldito vino, ver. ¿Y vienen seguido por acá o nomás los mismos? Es Daredevil, ¿right? ¿Y va a ser Daredevil? Claro. Aprovechando la. El hype acá. El hype. El hombre sin miedo. ¿Ya viste el Lexus blanco? ¿El auto para Prieto? Ah, sí. Que solo es para trabajadores, ¿no? ¿De quién es de Vanessa, no? Uh-huh. Wake me up, ¿sí o no? Nos bring me to life. Mm, ah, sí. ¿Me estamos transmitiendo? Claro. Ahora sí. En lo que prepara el post. Te amo. Hasta el Pwner, el Sapo Rules y el Don Charmín. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dinero. Dame dinero. Money. Maldito Prieto. De la película, yo quería poner una. Quería poner esa. A ver cuál. Esa, mira, ahí está. ¿Esta? No, acá, donde sale el completo. Sí. Así era. Con la barbita partida. Esa película yo la fui a ver al cine. ¿Sí? Uh-huh. O sea, yo la vi ya una vez en la tele. Ahora imagínate a ese Daredevil de negro con cuernos más grandes. Y listo. Me sentí como cuando dicen calle falsa 1, 2, 3. Así de plano. Poquito, disculpen. Punto com, llegó nada. Owner podcast, llegó nada. ¿Qué? Chat. Owner podcast, llegó nada chat, ¿verdad? Ahora sí. Venga esa foto. Sí, claro, ¿por qué no ves? Chavo, ya tenemos 1,000 gentes escuchándonos y tú ahí. No sabes. La gente ya no está escuchando. Sí, pero no hay nadie atento. So sad, so triste. ¿Se imaginan que un día arranquemos y no haya nadie, y nadie entre, y sea una vil plática entre nosotros? Como siempre. Ya sé. Nos dimos bajo, gente. No, pues es que pon la imagen, tito. Te voy a ver esto. ¿Mañana es cuando viene Pate? Va a estar bien lleno. Ya se sorbió, tito. Me aplicó la de tengo que cuidar a mi abuelita. Que no se salga de la tumba, porque. ¿Ya los viste? Reload, reload, reload, man. Donkey Kong. Tengo la imagen. ¿La puedo poner desde aquí, sí, verdad? Sí. ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos escucha? Nadie nos escucha. Hay otros teclados. ¿Cómo es? ¿Pixel punto qué? Com, diagonal, poner podcast, diagonal, chat. Revivir a los Power Rangers. ¿Qué, por los 20 años? Claro, 20 añejos. Ya viste el puto. Los invitados. A ver. 20.00. Ey, chistito. No, por favor. Pero tú más ni es. Dando acá teléfono. Nadie dijo que era un teléfono. A ver, según yo es. Y aparece de esas estaciones gruperas donde dan teléfonos. Es que no coincide. ¿Quién es el invitado, dude? ¿Quién es el invitado? ¿Quién osa estar anónimo y no comentar nada en el chat? Tan, tan, tan. No puede ser. Pero bueno. Dude, ¿por qué pusiste mixler.com/poner sin el www? Oh. Pues edítala. No entiendo. Ah, que no se ve el enlace, nada más sale como. Que me puso. Como no texto. Ah, mira. Pero se pone HTTP, dos puntos, ¿no? Pero no me puso nada. Puso así, ¿te acuerdas? Puso mixler.com. No lo puedes editar desde ahí, ¿no? Si no, aquí la edito yo. Creo que sí. No, no puedo. Dale, clic en la imagen. Ahí está, listo. Eso es todo, Tito. No. No puede ser, tantos conectados y nadie en el chat. Sí, los invitados. Pues digan algo para que no se me vayan. Yo estoy aquí. Pues, ¿qué haces, dude? ¿Qué haces? Estoy resolviendo los pedos de Don Plusbitch. A ver. Ese Don Plusbitch nada más lo anda regando. Ah, por cierto, ¿ya le dijiste a Tito? ¿Qué pasó? ¿Quieres la noticia, Tito? Pues sí, ¿no? Tarde o temprano tenías que enterarte. ¿De qué? No pagué el servidor y nos tiraron todos los primeros capítulos. Del podcast. Neta. Valió cakes. No es cierto, los bajé antes. Ah. No, de todos modos yo los tenía, pero. Neta. Uh-huh. Solo hay que volver a subirlos. Pero ¿y el sitio? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Pues ahí está. Uh-huh. Ya casi vamos a cumplir un año de Puner. Ahora en diciembre. Bueno. Uy. A ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la noticia que todo el mundo quería escuchar. Un rumor de iOS. Algo con que tiene que ver con Microsoft. Lo que tiene que ver con Wi-Fi. Algo no apto para aprietos. No apto para aprietos. Algo apto para aprietos. Y vienen lo de Nintendo. Este Balmer, dude, también. Es ¡ah! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Steve Balmer? Comentaremos en su debido tiempo. ¡Eres el host! No, pues es que no lo pusieron. Chavo. Andas man. Ya llegó Jules. ¡Es Jules! Un besote, un abrazo a Ramón. Pero ya se nos fueron los invitados. Entren, perros, entren. Ahora ni el Cabe. Este Cabe está jugando. ¿Jugando qué? Pues seguro está tramando otra malvada cosa contra el buen cine y esas cosas. ¿Con qué nos le memes? ¿Con la película? Es la mejor película del mundo. No es cierto. ¿Y cuándo vamos a poner películas buenas aquí en el Puna? Es que las películas buenas se extienden mucho, dude. Ahorita no estamos en. Sí, eso sí. En condiciones de extendernos. Pero bueno. También el Cabe ya se metió, ¿para que no andes hablando del Cabe? Ah, Cabe was right. Ay, me manda un besote. ¿A todos o a mí? ¿Qué me funciona? Bueno, ahorita lo checo. Mira, llegó. Ya llegó el Cabe y Jules, pero perdimos a los invitados. Tal vez eran ellos y solo se lo guiaron. Tan, tan, tan. Los para el campeón. Pues qué, amiguito, ¿empieza o empezamos o qué? Pues va. Vamos a darle entonces. ¿Listo? ¡No! ¿No? Ah, te dije go. Ah. Ahí va. ¿Tú me dices? No, no. Hasta que no lo encuentra. Chavo, no. No, ya lo tengo, pero no, está. No, no, o sea. Pareces nuevo, chavo. Pareces nuevo, Tito. ¿Qué? Mira, mira, mira nomás, mira nomás, mira nomás. Mira nomás. No, no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ayer? ¿Cuándo? ¿Eh? El anuncio. Ahí va. Pues para qué usas Spotify. ¿Ya? ¿Ya? Hey, gente, bienvenidos a Powner de 30 más 33. Digo, 30 más 33. 30 más 3. Llevamos 63 episodios. Acaban de escuchar a la voz de Don Charmín. Qué pachacha, mi gente, pechocha. Muy hoy, bien, ¿y tú? Hoy con playera de Stormtrooper. Oye, claro. Pero la gente que escuche esto va a decir, vea, ¿de cuál es 63? ¿Nos pasamos de 32 a 63? Cebolas. También acaban de escuchar la voz de Asaf López. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Aquí en el episodio número 33. Así es, edición Cabe Was Right, ¿no? Cabe Was Fucking Them Right. Que por ahí le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo y... No. Y, que me salude esta. Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero con lo primero, ¿no? Hoy toca Daredevil. El hombre sin miedo. ¿Por qué? Why Daredevil? Ah, pues, ligado a todo el hype, ¿no? Que hay de... ¿Ben Afflequero? Este Batman rojo, ¿no? Claro. Y ciego. Y menos cool. Menos bueno, cool en la película. No estoy menospreciando a Daredevil, pero claro que no. No le llega a los pies a los talones, perdón, a Batman. Ay, oh, mira, si nos vamos a poner a comparar. Sí, de ese sí, ahí no, no, por favor, en esa área no. Bueno, ok. ¿Qué puedes decir de Daredevil? ¿La fuiste a ver al cine? Ni sé de qué año es, El buen Cabe debe de saberlo ya, que nos ha demostrado a lo largo de los episodios que es un verdadero fan. ¿Un fan de Daredevil? O de Ben Affleck. Oye, haciendo una pausa, ¿viste esa película de Ghost Rider, creo que se llama? Ghost Rider. Sí, ¡buenísima! Bastante. Sí, 2003, es de 2003 esta película. Ajá, 2003, amiguito. Género fantástico y acción, güey. ¿La fuiste a ver al cine? No, esta no la vi en el cine. La vi en... ya cuando salió en Canal cable. ¿5? No, tampoco. No, la vi en... la debe haber visto en cable. ¿Qué fue eso? Yo sí la vi en el cine. ¿Sí la viste en el cine? Sí, muy chistosamente. Porque incluso cuando se terminó la película íbamos un amigo y una chava... un amigo, yo y una chava. Y... pues nos queríamos zafar de ella y fue en El Dorado y de repente cuando se volteó corrimos. Ah, sí. ¿Ah, sí? Le dijiste, grosero. Mira, un ciego. Corrimos. Grosero. Oye, ahí es cuando tienen, se conocen Ben Affleck y Jennifer Garner. Sí. Ahí es donde. A partir de ahí nace el amor. Llama. Sí. Ah, Ay, güey. La llana, hola, ¿qué hace? ¿Está enamorado o pues qué se hace? Se dieron sus garrotazos, digo, en la pelea, en la pelea. Sí, sí, sí, es que hay quienes les gusta el amor apache y pues dura, dura, dura, como duras, ¿eh? Sí. ¿Cómo duras? ¿En qué parte sale Stanley? También sale ahí, ¿no? Neta. ¿The fuck? A ver, ahorita déjame investigar eso. No lo sé, no estaría tan seguro. Creo que la vi hace poquito y lo vi. Sí, sale con un periódico caminando. Cuando él es ciego. Ah, digo, sí. Cuando es niño, perdón. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya me acordé, sí. Ya me acordé. Pues yo te dije. No, no es cierto. Sí, sale con un periódico que dice que el crimen continúa, algo así. Es cuando empieza, cuando está contando de aprendí a sobrevivir en el barrio, que no sé qué. Oye, ¿y en y esta va película? A cruzar la calle y Stanley trae el periódico y ajá, no ve y lo detiene con el bastón de ciego. Exacto. ¿Qué? ¿Cómo se llama el malo aquí? El actor. Colin Farrell es el actor. Farrell. El malo de Hollywood o malo en algún tiempo. Sí, ¿verdad? El niño malo de Hollywood. Se llama Bullseye, ¿no? Sí, Bullseye. ¿Qué? Tiro al blanco. Ya sé, ¿qué? ¿Qué pedo con su cabeza, no, neta? Cuando se quita el gorro, o sea, yo solté la carcajada. Fue como, no. ¿Por qué? No me acuerdo. Que tiene el... El tiro al blanco en la frente, así como si se hubiera quedado dormido sobre la mesa. No, como si se hubiera quedado dormido sobre la estufa. Y se le hubiera quedado marcado en la frente, ¿no? Así oye, se ve. Oye, nadie te dice nada por tus lentes o tu peinado. No, está bien, digo. Cada quien, pero es lo que yo creo. Lo que yo vi, como lo vi yo, no me juzgues. Tal vez cuando era pequeño. En la estufa. Tenía problemas en su casa y esto provocó que el pequeño Bullseye tomara prácticas en la calle sobre tiro al blanco, lo que lo llevó a ser muy bueno, ya que en eso perdía su tiempo. Cuando vio que podía matar a gente con ello, le ofrecieron un trabajo en la mafia. Oye, y es este pelón badass, ¿no? Con barba de candado. Claro, todo un Walter White o... Ándale. Que... ¿Cómo aparece? Tirando dados, ¿verdad? En un bar. Sí, que, sí, sí, sí. Que luego se le hacen de pedo y mata a un güey con clips. Ese estuvo pasadísimo de lanza. Deja tú cuando mata a la viejita con un cacahuate. Ah, sí. El cacahuatazo. El cacahuatazo. Mames, güey. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué más hace? ¿Qué más puedes decir de Daredevil? ¿Cómo se llama la chica? ¿Electra? ¿Pero la actriz? Ay, lo acabo de decir, dude. La novia de Ben Affleck. Jennifer Garner. Ah, es su novia. Es su esposa, ya tienen hijos, ¿no? No sé. ¿No viste los Oscares? Ahí estaban juntitos. Sí, tiene una niña bien bonita. Sí, se le ve bonita. Ella sí, no se me hace tan bonita. Mejor que Miley Cyrus. Bueno, es que Miley Cyrus no es fea. Se hizo. No, la verdad, no me gusta Miley Cyrus. La mercadotecnia la hizo. Ni cómo se comporta hoy día, ¿verdad? Que sale, ubicas esta foto que sale bailando atrás de Beetlejuice. Dice Cabe Díaz de León, Electra Nachos, pero te voy a corregir porque es Nachios. Nachios. Y le dice, wow, es griego. ¿Qué nombre de comida mexicana? Ya sé. Pero los nachos no son mexicanos, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. No, yo pensé que solo el queso. No, no es cierto. Ay. Dice Jules, ¿con qué te pasa, Charmín? Jennifer es hermosa. No. A mí no se me hace así de ¡guau! Pero sí está guapilla. Pues eso somos, tiene, ¿no?, una boquita así bien bonita que le dabas unos trompazos en la trompa. El ¿cómo se dice? Nachos. El abogado ciego de la cocina del infierno. Y le sacan película, ¿no? También a Electra. Sí, ya no, le dijo Jules que nos iba a exigir que sea... La que sigue. La continuación. Porque es la continuación de Daredevil. Guácala, la neta. No, esta escena, ¿sabes cuál está piterísima? ¿Cuál? Y se me hace piterísima no por la escena, sino por el concepto. Y ya casi al final, ya me valió madre si me voy al final. Cuando está entrenando para matar a Daredevil y están saliendo como costales de arena y los va como abriendo con sus... ¿Cómo se llama eso? ¿Eso que usa? ¿Quién es? ¿Rafael o Miguel Ángel? No me acuerdo. El que usa esas cosas. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Alguien sabe? Bueno, ese... cuchillo. Que están como así. Ah, se llaman los... Ay, ¿cómo se llaman? Pero ya me confundí. Es Rafael el que los usa, ¿no? En las Tortugas Ninja. No me acuerdo, la verdad. Bueno, el punto es que están aventando los costales. Y esta escena se parece mucho a la de Karate Kid. Sí, sí, Rafael. Donde está la chava con los monjes y le avientan igual los costalitos de arena. Y ella los está esquivando, no sé. Entonces, se me hace muy tonto porque no hay nadie con ella. O sea, ella sabe dónde van a caer los costales. Y se me hace muy tonto que entrene de esa manera. ¿Tengo o no tengo razón? No pude decirle nada. No pude decirle nada. No salieron las palabras de mi boca. ¿Qué dices? ¿Recuerdas esa escena o no? ¿Cuál? Cuando está entrenando para matar a Daredevil. Que le caen costalitos de arena. No, la verdad hace mucho que no, la vi. Mucho. Ayer se nos unió Itzel. Estamos hablando de Daredevil. El mal está dentro de los ciegos. Órale, ya tenemos gente. Bien. Dice George Money Miley también es muy guapa. Una mujer muy guapa, solo que se mamó de drogas, pero no está fea. Sí le entra. Acá, yo digo que sí, vato. ¿No viste cómo actuó? No, pues uno no sabe. Ahora la chaviza está bien acá. Bien hardcore, ¿verdad? No, sí. Dice Cabe Díaz: wow, todos amaron a Jennifer Garner cuando quería tener 30 y ser novia de Mark Ruffalo. ¿Del Hulk? Ah, sí. Yo también era novia del Hulk. Esa película, ¿verdad? Me la he aventado como unas 30 veces, yo pues creo. Pues la pasan 30 veces a la semana. No, la ponen mis hermanas, no te puedes. Uy. Ay, Charmín, qué tonto eres tú. Y wow, tranquila, ya nos están ofendiendo aquí. ¿Qué dice? Oh, qué tonto. Eres un ojete, te vas a ir al infierno. A mí se hace que quiera matar a Daredevil con solo una noche de entrenamiento. No, no tiene una noche de entrenamiento, ya estaba entrenada. En la película dice que su papá siempre la tuvo entrenando para que se defendiera y así. Su papá que era el Nacho Mayor. Su papá es el que sale en los Juegos del Hambre. Su papá es Nacho Libre. Nacho Libre. No, el que sale en los Juegos del Hambre. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Oh, me quedé con la duda, ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, no importa. Ahorita te digo. Bueno, que sale este dude que se murió hace poquito, el amable actor de raza afroamericana, negro. ¿Cómo se llamaba? ¿Perdón? ¿Qué, de Daredevil? No, Kingpin, ¿cómo se llamaba? El actor. Sí, el de la Milla Verde. Ajá, ese dude era chido. Ahorita te digo. Me acuerdo cuando lo vi en Armageddon. Ah, también, buenísimo. También con Ya sé cuál dice, sí. El actor. Michael Clark Duncan. Ese. Que también Duncan. Sale en La Isla. En La Isla, sí. También sale el nombre de Tom Hanks, ¿no? ¿O no? Sí, La Milla Verde. Bueno. No, pero aquí se llama Milagros Maravillosos, ¿no? No sé. Oigan, hay que hacer un especial de Tom Hanks. Ándale. Las de Tom Hanks. Tom Hanks es apunta, bueno. Apúntalo, dude, porque siempre se nos olvida. Tu libretita. Ya dijo Jules cómo se llamaban las armas. ¿Cómo se llaman? Sais. Cuchillos, sí, Sais. Los Sais. Eso. Sí, oye, ¿qué pedo con la música de Evanes? Milagros Inesperados. Sandra Medrano también. John Coffey, así se llamaban Milagros Inesperados. John Coffey que muere. Juan Café. Pero está bien porque él ya no quería sufrir. Like the drink. Opinen, dudes, me siento hablando solo de Daredevil. Yo la vi hace poquito porque la pasaron en TV Azteca. ¿Neta? Sí. Oye, yo la vi solo dos veces, la que fue al cine y tiempo después. Esta escena está piterona, ¿no? Cuando le cae el ácido. Sí, es el principio. Sí. Que está de no. Que de chiquito le quedan como unas cicatrices. Y sí. Con esta grande no se las dejan, o sea, no sí, se notan. Sí, sí las tiene, sí. Pues en a ratos se ven y a ratos no, Y que empieza así como balanceándose, ¿no? Sí. Sobre las cosas y... Que te digo que es cuando estas, las películas empezaban con el mismo superhéroe narrándote de... Claro. Yo entrené. Pero me convertí. En un superhéroe en la noche. Ah, no, ese es más adelante, wow. Dice que esa película la hizo llorar muchísimo. La de Milagros. ¿Daredevil? Daredevil. Pero cuando se muere Electra. No, cuando se muere el papá. Sí. Oye, pero está. El bastonzote bien grueso y lo atraviesa. Ese Bullseye tiene buen brazo. No, Don. ¿De qué hablas, pues, papá? Cuando se muere el papá. El papá de Daredevil. Ah. Era boxeador que le deja la no rosa. Se muere. No se muere. Sí, se muere. Lo matan. Diferencia entre matar y, morir. Y ser matado. Y ser matado. Sí, yo también lloré cuando se muere el papá de Daredevil. Sí, yo no. Ya se ve que se iban a despachar por desobediente. Sí, no, es que tú eres un insensible. Cállate. Oye, pero también recordemos que Daredevil es abogado. Sí, no está tan hit por ahí. La justicia es ciega, ¿no? Pues déjenme sí. decirlo. LOL. Sí, no, LOL. Que en el año 2003 se ganaron el BMI Film Music Award. ¿El MTV? Ajá. Eso no, es lo no, cuenta. No. El BMI Film Music Awards. Ajá. Porque si tu película gana un MTV no cuenta, ¿eh? No es premio. Para el trailer se ganaron Golden Trailer Awards. Fueron nominados por Mejor Acción. Y, por ejemplo, en MTV, en el MTV Movie Awards, ganaron Breakthrough Female Performance. O sea, como la novata del año para Jennifer Garner. Oye, y hablando de... Oye, dice Julieta que no le hace el feo. Yo sí, o sea, te lo juro que tiene un buen cuerpo. Pues eso no lo niego para nada. Pero su rostro no me gusta. Punto. Así es. Es que tiene facciones muy marcadas. Es muy... Es de... Está guapa. Pues, está guapa, pero tiene las facciones... O sea, no es muy finita, es fuerte. Está, oye, es un poco tosca, ¿no? Y Carlos Saldaña tiene razón. El traje sí estaba chido. ¿De Daredevil? Ajá. Ahora que lo pienso, qué pitero está en la cosa de Daredevil. ¿Está qué? No sé, todo... Como se me vienen a la mente las escenas de acción donde persigue a los malos en el metro y que... No sé. En el metro solo persigue a uno. Pero esta película era como para el prieto incomprendido, ¿no? Que no, medio emo, no sé, está como... Bueno, en su momento me gustó porque... ¿Porque eras emo? No, cuando se metía en su... Ah, en su cama. Su cama de agua para no ir afuera. Para mí, sí. Qué estrés, ¿no? Estar escuchando así como Daredevil todo, demasiado. Oh. Ah, cierto, porque tenía la visión como... Tenía como un sonar. Es que sus oídos eran súper poderosos. ¿Pero qué pedo con eso? ¿A base del accidente? Cuando le dice, espera, va a llover. Ajá, ah, sí. Y es que cuando llueve, puedo llorar porque mis lágrimas se mezclan con la lluvia. y aplicó el clásico... Cuando llueve, puedo verte. Sí, no, el de, cada gota que cae, emite un sonido. Y es como si pudiera ver. Y ya empiezo, espera, ahí viene. Y cae el agua, ¿no? Shhh, y ya la ve. Se ve esta como escena así ya, ¿no? De... Sí, sí, sí, de cómo lo vería él con su sonar mágico. Aplicó el lloro para que mis lágrimas se pierdan con la lluvia. Sí, sí. En el sonazo, Lloro con la lluvia para que se pierdan mis lágrimas. También está bonita, nos dice. Sí, está bonita, está guapa. Oigan. Le copia al cuerpo cuando hace una DD de fuego en el tren subterráneo. Ahí también sí. Lo hace el zorro. Ajá. ¿Qué hace el zorro? Así en el cerro. Prende un gigante. Pues Batman también puso su murciélago gigante. Todo el mundo lo hace. Lo de hoy es prender insignias en fuego. Claro. Hoy. No importa salvar a la gente, lo que importa es prender. No, pero se me hace muy mamón que está el periodista y misteriosamente voltea a ver al piso y se da cuenta que está la gasolina y avienta su cigarro cuando se prende. O sea, qué hueva de Daredevil. Aparte le salió muy derechita para ser ciego. Sí. Sí, es cierto, qué pedo. No, es que aparte imagínatelo. ¿De dónde sacó que gasolina? La trae ahí y le, ay, voy a dejar mi marca. No, qué pasó, pedo. Pasó a dejar su huellita. O sea, neta, imagínate la escena, Daredevil con su botecito de gasolina marcándole. Para que sepan que fui yo. Todo mundo me respetará. Punisher también lo hizo. Lo hizo Punisher. El cuervo es más viejo, todos le copian a él. Guns N' Roses le copia a Tokyo Hotel. Cabe días, jaja, pondré cabe en el edificio de Interapas. ¿Qué más de esta película? Pues, no sé, neta, ¿quieren dedicarle más tiempo a Daredevil? ¿Cómo acaba? Ah, bye, bye. Ay, no te vayas, Jus, es Charmín. Yo a mí sí me gusta Jennifer Garden. A él sí le gusta, ya, a ti tú también, X, a mí wow, no. Wow, yo no dije, yo ni dije nada. Lo que no me gusta es Miley Cyrus. Desde antes que hiciera su show, déjenme decir. Sí, está, no sé, o sea, está bonita rara. Bonita rara, ok. Así la voy a definir a Miley Cyrus, bonita rara. Es un nuevo género. Es un nuevo género, cabrón. Ok. La pelea con Kingpin. Que a ver, primero con quién pelea. Primero pelea con Bullseye. Con Bullseye. Es que pelea tres veces, no. Pelea con Bullseye. Pelea contra Elektra. Y pelea contra Kingpin. Ajá. Oye, pero Elektra, ¿por qué está en contra de lo que pedo? No, Bullseye es el último. Porque pelea en la iglesia ya al final. Acuérdate que empieza con él en la iglesia porque ahí llega y luego hace como una retrospectiva de todo. ¿Mm? Y luego regresa a la iglesia. Entonces primero pelea con Elektra, luego con Bullseye, y luego ya al final con Kingpin. Que ya no trae la máscara, ¿no? Bueno, el... Sí. ¿Al último? Sí, que se ríe, ¿no? El ciego, pero el ciego te partió tu madre. Así es. Ay, ya, me dio algo de recordar la escena. Oigan, ¿nunca vieron esto de esta película de Daredevil vs. Spider-Man? No, no. ¿No? Era, creo que era animada. No, ni idea. ¿No? No sabía de su existencia. Oye, también el traje de Elektra está medio mamón, ¿no? Sí, de hecho. El rojo. ¿Qué pedo? Ay, también la escena al final donde queda colgando el collarcito con Braille. Ah, sí, de que se da cuenta de que Nachos está viva. Dude, sí está muy pitera esa película. Dice Carlos Saldaño, sí. Yo tenía ese cómic, sale Spider-Man con el simbionte. Pero yo creo que lo que tenemos que decir aquí es, la película está mal dirigida, tiene un argumento muy malo. ¿Quién la dirige? ¿Alguien sabe? Te digo. Continúa, dude. ¿Qué más dices de es la Mark Steven Johnson? Sí. También el screenplay es de Mark Steven Johnson. Bueno, pero mira, es mejor que Linterna Verde. Sí. Sí, Linterna Verde está muy sí. Peter. Sí, no puede hacerle pedos ahí. Ok. Ay, ay. Ok, concuerdo. Y lo que, o sea, en lo personal creo que por lo que estamos tomando esta película es porque es Ben Affleck y Ben Affleck ha sido escogido para ser el nuevo Batman. Exacto. ¡No! Como todos ya sabían, aquí como todos ya saben, espero. Fue muy sonado hasta que llegó Miley. Oye, también hizo este director también hizo Ghost Rider. ¿Quién? Ah, sí, Mark Steven Johnson hizo también de Ghost Rider 1. Y lo siguen contratando. ¿A quién? Al vato. Sí. Después de Ghost Rider. No, después de Daredevil se aventó Ghost Rider, ¿no? ¿Alguien sabe qué tanto vendió esta película? Hizo como el doble, un poquito más de lo invertido. ¿Y eso es un éxito o un fracaso? Yo creo que es fracaso. Fracaso. Es que no para es... estos tiempos sí, porque una película de superhéroes en estos tiempos es el triple. Hace cuatro veces lo que inviertes. Creo que Daredevil no es tan querido como un Spider-Man o un Batman, ¿no? No, es que la gente no lo conoce. Es que tanto. La gente no lo conoce. Es como Watchmen. Watchmen es una. Uf, Watchmen es muy buena esta película. Pero también hay que dedicar un episodio a Watchmen. Me pongo de pie, me quito el sombrero y me encuero, dude. No fue tan bien recibida porque la gente iba planeando ver una película de superhéroes, así, ¿sabes? De y no. Acción, de acá. Hay que dedicarle. Pero no es sí, no, pero no es lo que no es lo que te tenía acostumbrado una película de superhéroes. Ahora, lo que quiero decir es que Ben Affleck no hace un mal papel como Daredevil. El punto es que está mal dirigido, ¿no? Sí, el punto es que está mal dirigido. ¿Crees que pase como con Christoph Waltz, que en El Avispón Verde es malo? O sea, no malo del malo, sino hace una mala actuación o una actuación mediana. Y con Tarantino, Tarantino hace actuaciones muy buenas. Es que sí tiene, o sea, tiene su peso el que el director que sabe dirigir a la gente, este, pues tiene un trabajo diferente. Ahora, Ben Affleck es director y ha resultado ser un muy buen director. Director, nadie le discute nada. Pero en actor, o sea, sí ha dejado muchas cosas a desear. Pero que se ha mejorado un poco como actor, ¿no? De Daredevil a la fecha. Bueno, quiero pensar que ha crecido como actor. Pues yo también quisiera pensar eso. Esperemos que Zack Snyder sepa dirigirlo y pues crear un buen Batman. Exacto. ¿Quieren que ya entremos con eso? No, espérate, dice Caridia. No, es que quieran a Daredevil, no quieren a Daredevil, no quieren a Ben Affleck. Y no quieren a Ben Affleck por Daredevil. Sí, exacto. Y es que es esa tendencia de usar a actores que ya fueron superhéroes, ¿no? Es como también. Chris Evans, dude. Chris Evans era la antorcha humana. Sí. O sea, sí. Nos está diciendo Jules Moon de que Electra no saque el traje rojo. Ah, no, esa es en la 2, en la primera sale con el negro. Sale con cuero negro, hasta la película es donde sale el traje rojo y la neta no está mamón, el cómic sí está bien. Y ahí nos puso la página, digo, bueno, la imagen de cómo se vería, pues no se hubiera visto mal, ¿eh? Ah. Me recuerda a esta chica de Kino Fighters, Mai. A Mai, sí. O a Kitana de Mortal Kombat. O Taki de Soul Calibur, bueno, Oye, que le rompe la rodilla a Kingpin, eso sí me dolió. A mí cualquier película donde salga alguien con que le disparen en la rodilla o algo le pase en la rodilla, se siente gacho, dude. La rodilla no. I used to be an adventurer. I took an arrow in me. Y ahora es Capitán Nalgas América, eso es él. Ah, pero bien que se las agarrabas. ¿A quién? A Chris Evans. Ay, Chris Evans. Está como unas amigas, Hannah y Pau. Creo que Pau sí nos está escuchando. No, ya se fue. Que dicen, ah, déjame en Affleck, está bien guapo. Pues está guapo, pero con su barbita partida. Pero fue un mal Daredevil y ha tenido actuaciones feitas. Que aprovecha para sonarse la nariz y bueno, no importa. A decir manches. Oigan. Sobre Capitán América, no sé, siento que, ¿ustedes cómo les gusta más? ¿El Chris Evans, Capitán América, Rogers? ¿Cómo se le llama? Steve Rogers. Steve Rogers. ¿O prefieren a la antorcha? A la antorcha humana, que es este... Me cae mejor, o sea, el personaje como tal, bueno, el personaje de ambas películas, me cae mejor Capitán América. Yo siento que está mejor, por lo mismo de la dirección. Ajá. Está mucho mejor dirigido Capitán América Que X-Men. Que los cuatro fantásticos. Sí. Pensé en el Fantásticos contra X-Men. De hecho, sí. Está chido su papel como Capitán América, pero ya era superhéroe. Sí. Está raro. Sí. Pero bueno, gente. Bueno. Es como tener un... Dice, se la hay guapos con actuaciones de asco. Hay muchos así. Los encuentras en Televisa y en TV Azteca. Dice Jules Moore. Uf, yo sí le agarraba todo a Evans, pero neta la prefiero de antorcha. Hasta de personaje me gusta más la antorcha, es más gracioso. Pues. Se respeta. Sí, digo, cada quien. Oye, pero si se hubiera quedado con la pura antorcha, se hubiera quedado en el anonimato, ¿no? Chris Evans. ¿Crees? Ya vieron la que puse. Sí. La que puso Cabe. Veas puesto en la página del Pwner. Sí, que lo, oye, que lo publiquen en el Pwner. Todo eso que. Plusbit no tiene nada en contra de ti, Cabe. Somos el Pwner. Que publiquen, ¿no? Todas esas imágenes que ponen, que las pongan en el. En el Pwner. En el, la página. Oye, este. Sí, ¿crees que se haya quedado en el anonimato, Chris Evans? Pues. ¿Qué pasó con Cuatro Fantásticos? ¿Quién se acuerda de La Mole? De La Mole. Ah, pues es ya. Es que la verdad, la segunda película fue tan mala como la vi. No, ni yo la vi. La primera en Silver Chofer. Tengo que aceptarlo. La primera en su tiempo sí me gustó. Sí, a mí también, porque estabas morrito. Estabas morrito. Y decías, ¡uh! ¡Uh! Se estira y se hace invisible. ¿Cómo le dicen? Y se prende fuego. Y todo se le alarga. Y dice, más bien ahí, que todo se le dobla. A ver, un saludo, beso y apapacho para Juan Manuel Viveros. Saludo, Juan. ¿Dónde está escuchándonos Juan Manuel Viveros? Me parece que es el invitado. Es el invitado, sorpresa. Abrazo. Y un apretón de... nalgas. Donde lo quieras. No, ¿qué más? De hecho, por estar acostumbrado a verlo en papeles, el dude superligador y chistoso no le creo nada al Capitán América. Pero sí se la creo. Oye, y estaba viendo que sale en una película con Scarlett Johansson, esta, que es como niñera, ella. No creo cómo se llama. Pero salen los dos y es chistoso verlos de, son el Capitán América y la vida negra. Y la vida negra. ¡Oh, Diana Gámez! Un saludo a Diana Gámez. Claro, abrazo caluroso. Oye, este terminó de ser un podcast no exitoso. A pegar, claro, ¿no? Gracias, gente. Es que es Daredevil. Hacemos por ustedes. Es un éxito total Daredevil. Oye, tenemos más gente que Daredevil en taquilla. No, no es cierto. No, sí tuvo gente. Ya quisiéramos. ¿Qué más quieres decir de Daredevil? Ya para acabar con el chico de la... Ya para finish. ¿Cómo se llama el...? Barbilla, el de... Barbilla roja. ¡Ah, barbilla roja! Sí, es cierto. Pues, hubiera sido mejor barbilla roja, ¿eh? Que sigue siendo mejor, un mejor superhéroe, no. Sigue siendo mejor que Daredevil, ¿no? Barbilla roja. Barbilla roja. A menos que la película. Es como Sirenoman. Sirenoman es mejor que Aquaman. Y Chico Percebe. Chico Percebe, claro que sí. Están bien tontos. No, la neta es que yo sí compro el cómic de Aquaman, y sí está muy cabrón. ¿Sí? ¿Y también compras de superhéroes? Ese fue un golpe abajo del cinturón, nomás les digo. ¿Sabes qué? Hoy andas muy picudo, ¿no, Charmín? Hoy se trajo sus botas de... Perdón, es un chistecillo. Chistorín. Claro, tranquilo. No, estoy muy ofendido. ¿Vieron esa Diana Gámez? Claro que va con apapacho. Este es el abrazo caluroso con apapacho. Cuando oigan eso, ese sonido, identifíquenlo, por favor. Cuando oigan eso, es un saludo. Nadie habla de Bernan, el fantasma del espacio. De costa a costa con el fantasma del espacio. Birdman estaba chido. Birdman era la onda. Birdman, ¿no? Abogado. Buenísimo. Se querían hacer de hecho la película de Birdman. Ah, sí. Lo hubieran hecho. O sea, ya está en grabación. Está en grabación. Había un juego de Play 2. Nunca lo jugué. Me daba curiosidad. De. Muy sacale punta. Así es siempre. Vengo así es. Con todo. Y eso que vino a sacar sus comentarios racistas. No, sí, ya dijo. Sí. De Kimpy. Cada que veo un meme del perro racista me acuerdo. Maldito perro. Hasta racista. Trae lentes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, cierto, oye. Ya, sí, Charmino, ya no sé, como que hoy no me caes bien. Ay, váyanse todos a ver algo. Que se vayan a ver Daredevil. No, no es cierto. No, que se vayan a ver Ghost Rider. Dos. No, pero es que cabe Ghost Rider, entonces ya empiezo a dudar todas mis facultades mentales. Sí. Ghost Rider como que sí está chida, ¿no? No, sí. No, Nicolas Cage debería ser, no sé, otro superhéroe. Hablando de eso, déjales pongo. Superman. Superman, no, sí, ya. Al choste con Jaime Camil. Jaime Camil. No, llegamos a la conclusión que la NSA espiaba a Cabe. Y por ahí le pasaron el dato a los chicos de Marvel. Entonces, ¿quién va a ser a de Marvel, DC. De DC, perdón. DC. Y Warner. Oye, sí es cierto, Daredevil es de DC, sí, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, Daredevil es Marvel. ¿Es Marvel? Por eso se me cuatrapeó. Oh, a mí también se me cuatrapeó. No, ¿a quién quieres para Aquaman? A Brad Pitt, ¿verdad? No Brad me sorprendería, Pete. Que... No, ¿sabes? No, pero ubicas Brad Pitt era Flash, ¿no? Ubicas a... eso fue lo que quería Tito. Eso fue lo que oye, quién sabe. Aquí cuenta lo que quiere Cabe. Quién sabe, en una de esas igual le atino, ¿no? Aplico la cabiña. No, ¿sabes quién quedaría bien como Aquaman? ¿O a quién me gustaría ver? ¿A Chase de Doctor House? ¿Tú ubicas a Chase? No, no veo Doctor House. No. Hasta Ryan Gosling me gusta más. Y fíjate que yo no pienso que Ryan Gosling sea como para ser superhéroe. No, Ryan Gosling no es superhéroe. Es super guapo. Ese es su superpoder, ser super guapo. Sí, no, se cae de guapo ese hombre. Pues, y Zac Efron de Flash. Zac Efron de Flash. Sí. Fíjate que Zac Efron, agarrando un buen papel, podría pegar mucho. De lo que sea, pero un buen papel. ¿No has visto la de...? Ay, hay una película hace poco que salió de Zac Efron. ¿Cuál? ¿De qué es? es de que, ay, de que es un soldado que llega a un pueblo. No. La última que vi, así que dije, ay, qué diferente, fue la esta donde alucina a su hermanito, ¿cómo se llama? Sí, que tiene un accidente, se muere su hermanito y como que él se lo imagina o lo alucina o algo así. No, no me acuerdo cómo se llama. Está muy triste, no, la película. Le dicen que anda super hot, Bradley super Cooper, tonto. Pero Bradley Cooper estaba para... Ah, Bradley Cooper lo veo acá. No, pero estaba para la voz, sí, pero ¿cómo se llama? La voz México. Rocket Raccoon. Exacto. Mapache Cohetes, Bradley Charmín, Cooper. Que hoy anda sí, super... Sí, de Nicholas Sparks, ¿cómo se llama? Charlie Saint... Ajá, esa. Charlie Saint Cloud. Es la de... pero en español tiene otro nombrecito raro. Ya ves que eres super joto, Charmín. ¿Qué es tu superpoder? ¿Quién dijo? Ya se perdió en el chat. Ah, se perdió en el chat como lágrimas. En, tu, en la lluvia. Como las lágrimas de Daredevil. Oye, que sí, o sea. ¿Sí lloraba? Es un Daredevil llorón. Por eso te digo que es. Sí, iba a decir Ryan Gosling arriesgándome a que me patearan. Es que Ryan Gosling no tiene. No tiene perfil de superhéroe. Cuando te encuentre, que ese comentario que fue Diana, Nicholas Sparks. O sea, que es una película de Nicholas Sparks en la que me refiero. Cuando te encuentren, ¿no se llama así? Porque lo repitió dos veces. Sí, cuando te encuentre, esa. Pero es así, el chico guapo y musculoso. Que, no, está bonita la película. Bueno. Pero no hay como Diarios de una Pasión, ¿verdad? Ah, no, sí, sí. Sí. No, no hay como Drive. Come on, man, I'm talking about fucking girly stuff. Bueno, está bien. Entonces ya, ya se metió el troll número uno de... ¿Quién es el troll número uno? ¿Sabes de qué me acordé? De Motherfucker. Ah, ya llegó. De Kick-Ass, ¿ya la vieron? No, está chida. ¿Seguro? Sí, está supera a la 2, digo, a la 1. No, no supera a la 1. Entró como Han en The Hanover. Hola, putita. Es gracioso porque es ciego. Es gracioso. Daredevil es gracioso porque es ciego. Joel Moon te puso ahí una imagen de Aquaman. Para la que imagen que todo el mundo usa. Saquen otra imagen, por favor. Esa ya está choteadísima. Ah, yo tengo unas. Puta, no. Oye, a mí, hablando, Cabe por ahí dice que Ryan Gosling como Arrow. Pero a mí me gusta el Arrow que está ahorita, a mí me gusta mucho. Ajá. Se ve muy bien como Arrow. ¿Cómo se llama Arrow? Oliver Queen. Oliver Queen. Sí, me gusta, tiene sí, cara de superhéroe. Sí, le queda. He visto Arrow y siempre tengo ganas de verla. Ahora que tenga Netflix. Si es que ya lo tengo. Pero está. Bueno, esa. Pero bueno, si es el que viene picudo. Oye, pero... pues hay que defender, ¿no? Pero no está en Netflix. ¿No está en Netflix? ¿Arrow? No. Qué chafa. La tendré que descargar. Oigan, pues no ando al cine, amigos. Yo este fin de semana fui a ver dos películas. No, de hecho, no vi. La de Kick-Ass 2 y la del Conjuro. Muy bien. Oye, ¿qué onda con los ilusionistas? Uf, muy buena también. Con este Michael Caine. Con Michael Caine y con Morgan Freeman y con... Con eso. Con este Mar... Digo... Oye, este... Mark Zuckerberg. Y Christian Bale. ¿Qué dijiste? No, sale Hulk, sale Mark Zuckerberg, sale Alfred y sale... ¿Cómo se llama Morgan Freeman en Batman? Lucius Fox. Lucius Fox, exactamente. Lucius Malfoy. Y con Mazota Isla Fisher, sí, la verdad se ve súper, súper bien. Isla Fisher. No presumimos que vamos al cine. Asaf presume que va al cine. No, oiga, sí. Pues esas son las recomendaciones. Nos yo... dijo Prietos, pinche nórdico. No, ¿qué pasó? Pues mira, lo dice el que tiene una foto con los de One Direction. Oye, pero no tiene nada de malo. No, oiga, pues si les tuviera que recomendar una película, está entre Los Ilusionistas y El Conjuro. Oye, que Isla Fisher tiene un parecido a... A Amy Adams, ¿no? Amy Adams. Como que podría ser su hermana mayor. Como que... Pero o la prima. Menor. O la prima. La prima. La prima. La prima separadas al nacer. Claro. No. Bueno, Amy Adams sería la hermana mayor. Amy Adams con su naricita así. Pero Amy Adams se ve mejor. Ay, ay, ay. Okay, Amy Adams. cae el corazón. A ver, ¿quién gana? ¿Batman o Goku? Ah, no sé qué. El debate. Ese es de Superman, Goku. Superman o Goku. No, sí. Pero Goku es chido. Y va a salir la película. Pero dijiste Batman y Goku. Ah, dije Batman y Goku. Sí. Yo quiero meter a Batman, sí. A ver, es cierto. Pues mira que Batman le ganó a Superman, ¿eh? Oigan. Pues vamos entrándole. Así somos, gays. Kenberger, Pietro y One Direction. Pues dale a las noticias, dude. No. Yo vi una imagen. Perdón. Yo vi una imagen donde salía Superman y Goku. Y dicen, por fin, ¿quién gana, Superman o Goku? Y luego le dicen, no, hombre, yo que me voy a estar peleando contigo. Si eres bien bueno. Sí, ¿para qué los quieren abrazados? Sí, obviamente, ya sabemos que Goku le gana a todos. ¿No? Eso no lo vamos a discutir. Wow, ya se incendiaron los ánimos aquí. A ver, vamos a leer el chat. Kikabe dice que Superman gana, que Goku le gana a todos, dice Luis Carlos. Que Goku consigue la energía del universo y vale el chosto. Ok. dice George que si son hermanas nomás por pelirrojas. Que entonces Chris Evans podría ser hermano de Goslin nomás por güeritos. Nah, tienen un pequeño parecido. Sí, bueno, al menos a mi, sí, a mi parecer. Dijimos que primas. Sí. Dios mío, luego. Oye, el chat te está atacando, sí, Charmin. ¿Qué te pasa? Ya conseguiste un casco. What the hell's wrong with you? Where is she? Where is she? What is Garbageman? Son las holes. Pero bueno. Charmin. Me lo imagino. Ay, no. Tienen pedos. No, ustedes andan. Oye, el chat. Ojo. Dale a las noticias, dude, ya. No voy a andar débil nunca más. Bueno, eso es lo que concluimos ya. Total que se acaba Daredevil 1, después empieza la 2 y hay una parte de la película en donde se transforma en Batman y se convierte en Ben Affleck. Claro. Oye, está bien bueno el Chad. El Chad ya anda en fuego, ¿eh? Un beso, Chad. El Chad está en fuego. Se cabe, no mames. Estamos aquí. No mames, obvio que anda Superman. Oye, hay que hacer un día un... Perdónalo, Goku, no sabe lo que hace. Hay que hacer una sección del debate con el chat, ¿no? O algo así de, ¿y usted qué opina? Hoy en el debate del poner. No, chavos, un día hay que traerlos a todos. No, no es cierto. No, ya lo intentamos. Dice Carlos Aldaña. Mámenla, si quieren hacer algo justo, comparen al Superman de los 80-90 con Goku. No al más reciente que ya puede soportar 6 supernovas y la mamada. Oh, o sea, no solo las 6 supernovas. La mamada también. ¡Ay, güey! Eso sería mucho. Y dice Itzel, es una verdad universalmente reconocida que Goku gana. Yusbon ya no está retando. ¿Saben quién gana? ¡No! ¡No gana Aquaman! ¡No! ¡No puede! Le pide esperas al Olmo con antes de Throne of Atlantis, donde Aquaman se vuelve el jefe de la Liga de la Justicia porque se empiezan a pelear Batman con Superman y pues él se los echa a los dos. Es una imagen muy chida, pero bueno. ¿Qué pedo con el ¿Qué pedo? Wow. El comentario random. Hoy, es miércoles, chavos. Todavía no pasan, apenas son las 11, por favor, ese tipo de cosas ahí en el chat. No, vamos a tener que censurarte, Carlos. Oye, el premio al CRDLS, o sea, el comentario random de la semana, es para Carlos Aldaña. ¡Bravo! Al primo. Primo, oye, ¿aquí alguien quiere decirlo? O... Sí, quiere agradecer a la academia para... no, ¿verdad? Dice Jules Kulk, le pinches gana a todos. Diana Gámez, sí. Tiene la verdad absoluta, ¿no? Sirenoman les gana a todos. Sirenoman, Hulk, oye, les gana a todos. ¿Cómo es tan poderoso que los Avengers le tienen miedo y lo mandan a otro planeta. Como esta imagen de Bob Esponja cuando está disfrazado de superhéroe que dice, ¿quieres verme dando un fuck? ¿Quieres verme otra vez? Sí. Es mi superpoder, pero bueno. Hasta Goku lo dobla como palillo de dientes y pum, se acabó. Es que ese Hulk está pasado de la... Pero lo mandan a otro planeta. Sí, lo mandan a otro planeta. Mira, a otro planeta donde Aquaman no es útil porque pues no hay animales del agua. Deberían de... Es la idiota. Oye, pero ¿cuándo se... ¿Por qué usa guantes? ¿Cuándo... ¿Lava trastes a Aquaman el... allá o qué? Ah, no mames. Ya, ¿qué es? Espérense, deberían todos de ver Planet Hulk, que es una película animada de Marvel. Es muy buena. ¿Planet Hulk? Ajá. ¿Dónde, ¿dónde Hulk son puros Hulks? World War Hulk. Bueno, dale las noticias, dude. Bueno, pues la... ¿cuándo salió esta noticia de Ben Affleck? El jueves, dude. Luego que acabamos el pum, la sueltan. Dijeron, oh, va a ser muy gracioso si Ben Affleck es Batman. No, aparte, en el poner decimos, ay, no, luego cabe que ir a Ben Affleck como Batman. Y lo veníamos diciendo como tres poner, ¿no? Con eso. Exacto. Sí, desde el primero de Ghost, antes de sí, Ghost Rider, ¿no? Cuando estábamos igual hablando en Spider-Man. En Spider-Man 3, se me hace, sí. Sí, creo que desde sí. En Spider-Man 3. Por ahí cabe ya sabía. Se me hace que cabe ya sabía, fíjate, sí, nomás se estaba troleando. Se estaba haciendo acá. Oigan, pero que también este Batman no es un Batman tan serio, ¿no? O sea, no es como... ¿Será que nos tienen acostumbrados a este Batman super serio de Nolan? ¿No creen? Sí, sí, sí. Porque... Sí. Oye, ¿no viste esta imagen de Matt Damon y Ben Affleck corriendo? Claro, claro, porque claro. Si Ben Affleck es Batman. Matt Damon debe ser él. ¿Y ubicas los memes de Bat Damon? ¿Batman? O de, ajá. ¿Por o sea, qué? ¿Bat Damon? ¿Bat Damon? No. Bueno, no importa. Tito. Hace mucho que lo decíamos. USB. USB, chavos. USB. No. Ya, me alegré el día con eso. Oye, es cierto. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que Ben Affleck debe estar ahorita sentado donde quiera que esté tranquilamente diciendo fuck you internet, I'm Batman. Es que sabes que Chamin siguió tu consejo, ese es el problema. ¿Cuál fue mi consejo? El de sé tú mismo, pero si puedes ser Batman, sé Batman. Exacto. Oigan, no había leído este comentario que dice Diana Gámez en el Twitter. Ah, en Twitter. Que Miley Cyrus es como el jabón, se resbala fácilmente. Deja a Miley Cyrus en paz. No es cierto. Es toda una loquilla, ¿no? Coincidimos. ¿Qué estábamos? Ah, Ben Affleck, sí. Pues, no lo sé, dude. Mira, ya una vez que te calmas, que es como los alcohólicos, ¿no? Hay que aceptarlo. Una vez que lo aceptas y te calmas, puedes decir, está bien. Voy a darle el beneficio de la duda. Es como todo. Como lo he dicho, quiero salir del cine y decir, vaya, realmente estaba equivocado. ¿Quieres que te pase lo que con el Joker, no? Qué buen Batman. Oigan, se encendieron los ánimos femeninos por mi comentario. ¿Qué pedo, qué pedo? Que dice, bueno, primero vamos a leer, Carlos Aldaña dice, es que la directiva de DC odia al Puner. ¿Y sí? Dice, Edsel Morales es el Batman del futuro. Cabe Díaz dice, no mames, incluso cuando fuimos a la misa del funerario te dije a ti, ya sabes, y eso fue ya casi un mes. No, hombre, pues ya llovió. Y dice Jules Moon, ¿y tú cómo sabes, Diana, sobre que es un jabón Miley Cyrus? Y ya Diana le puso, pues lo que se le ve, se ve, no se juzga. Se le ve luego, aleguas. Y ya Jules Moon aplicó la de, leave Miley alone. Bueno, no con esa voz, porque ya me regañó porque hago esa voz. ¡Hola, guapuritas! Pero bueno. ¿Qué más tienes que decir de Ben Affleck, ya que hablamos un poquito? Estas posturas que salieron en internet de... ¡Lo mismo dijeron de Heath Ledger! ¿Cuándo iba a ser el Joker? Pero es que también lo he dicho. Bueno, aquí no lo he dicho, pero lo voy a decir. Sí, lo di. Heath Ledger no había tenido la oportunidad de representar a un superhéroe. Exacto. Pero no representa un superhéroe. O sea, un villano. Un personaje de estas características. Y Ben Affleck, sí. Sí. O sea, es lo que decimos. Por eso le tiran a Ben Affleck. Porque ya había hecho... Ya lo hemos visto como superhéroe. Sí, si no hubiera hecho Daredevil, ahorita estaría diciendo yo, déjenlo, hay que ver. Pero bueno. Oigan, ¿y el Superman sigue siendo... Jaime Camil. ¿Jaime Camil? ¿Henry Camil? Jaime Cavill. ¿Quién es el Lex Luthor, saben? No, no está confirmado. No está confirmado todavía 100%, pero estaban diciendo, ahí estaba la nota en Plotbits, que Bryan Cranston había firmado para ser Lex Luthor. Por eso lo pregunté, porque luego si no quedó como... Hablando de firmas, que aparte de este crossover, Ben Affleck firmó más películas. 13 películas. Cameo, o sea, entre películas de él, cameos, y también va a meterse en dirección de alguna. Ah, ¿sí? Eso estaría chido, porque sí me gusta cómo dirige. Uh-huh. Después de ver algo, ¡pum! Mi cerebro escutó. Pues... Pues buena suerte, Ben Affleck, ¿verdad? Buena suerte, que se rompa una pierna, ¿no? Que se rompa las dos y no puede ser Batman. Pero, bueno, pasando a la siguiente nota. Ya para acabar, pero pues... Ni que fuéramos accionistas, ¿no? La gente por algo lo escogió y... Y pues vas. Posa. Posa. Posa. Diría Saraí. Y bueno, en la siguiente noticia... por allá había un rumor de que iOS 7 para todos este 10 de septiembre. Bueno, para los todos los usuarios de iOS. And iOS 7 is going to be available for all. And there's one more thing. From this moment. And we call it. Mojado. Iba a aparecer Steve Jobs como holograma. Tupac. Como holograma. George Mundo dice, les daré chance. Yo estaba en total desacuerdo con Diarios de una Princesita como Gatúbela y pues me cayó la boca. ¿Sabes qué? Anna Hathaway le echaron el ojo desde que hizo Superagente 86. Superagente 86. El viejo truco de echarle el ojo. Sí, desde ahí le echaron el ojo para Gatúbela. Casi estoy seguro. Agente 86. No, 99, no, 99, dude. Que se ve que se opera, ¿no? Bueno, no se ve, pero... 99, dude. Oye, pero ya me quitaste la atención de mi noticia. Pues nada, que... Pues, fue Julieta, no fui yo. Que sale este... Digo, posiblemente el 10 de septiembre, que es cuando... Es la... Keynote. El keynote, ¿no? Así es, amiguito. Todos estamos a la expectativa. Que se filtraron unas imágenes de la... nuevo iPad. Del nuevo iPad, pero sí, de no, solo sí. La... ¿Cómo sí, se dice? Sí, la tapa, que la tapa. Cambia el cristal por el... Ay, por el... Por el PLC, ¿cómo se llama? Bueno, plástico. Por el PVC, ahora es de PVC. Sí, de ese blanco. Y lo pegan con recital 5000 sí. Mientras se monean. Y así. Pues quién sabe, a ver qué pasa, ¿no? Se le echaron el ojo nomás por andar de negro y trajecito. Claro que no, hay escenas de pelea en Superagente 86. Sí, hay una. ¿Sabes qué escena es muy buena de esa? ¿Cuando se besa con la roca? No, cuando... Están los lásers y tienen que cruzarlos y hace como maniobras gimnásticas. Es ya, que ya. Se le quema el vestido, ¿no? Ajá. Y dice, no, que no se le quema el cabello. Sí. Que el vestido se lo rompe, lo hace minifalda para poder hacer todas sus maniobras. Sí, cierto. Y Steve Carell así de... Oiga, no habíamos saludado a David Noyola y a Betty Salazar y a Lore Rojas que ya se unieron también. David Noyola que nos sigue pidiendo sangre por sangre, ¿sangre? Que no le hemos podido ver. ¿Sabes qué? En este preciso momento me comprometo al que el siguiente pueblo. No, el siguiente es Electra, ¿no? Es Electra, perdón, ya quedamos. Sí. Después de Electra. El número 35. Oye, ¿y los especiales 35, de Tom Hanks? ¿Qué onda? 35, sangre por sangre. Te lo firmo, dude. Te lo firmo. Charmín se compromete y cumple. Claro. Oye, desde acá te veo el copete de tu compadre. Hay una lata de chinga tu madre en la mesa. Sírvete. Qué feo. Hola, Lore. Betty ya había llegado. Saludo a todos los que llegaron al chat. También Mike ya se metió. Ya ven. Que si no la habíamos visto, no, Mike. A mí sí me querían de chiquito. Y decían que este no iba a ser un podcast exitoso. No, pero pues dicen que si no viste sangre por sangre de la infancia, no tuviste infancia. Tienes que ver. Es vieja ya, entonces. Sí. ¿Sabes también cuál es muy buena? Que no tiene nada que ver, pero la de Matando Cabos está chido. Que dice que no, que porque estás bien pinche visco. Dude. Y tu mamá también. Ay, tu mamá. No, me gusta más. Te cogiste a tu tía. Que por ahí está en Netflix. Ese cine mexicano. O la de Por la Libre. Priceless. Pero bueno. Perdón, sí. ¿Es Por la Libre? Libre? Me equivoqué, soy un idiota. Y tu mamá también, no, nunca la vi. Ay, yo pensé que me estaba. No, la buena es, y por mucho, Amores. ¿Amores Perros? ¿De Iñárritu? Sí, señor. No, no sé. No, oye, ¿no han ido al cine? Es que en el cine salió, iba con Jules y vimos así el de... Hola, Tanis, no te ignoramos. ¿Cómo estás? Ya hablamos de abogados. Ya hablamos de abogados, de hecho, ¿eh? ¿A cuándo? Llegaste tarde. ¿Cuándo comentó? Paradas continuas, paradas continuas, es muy buena. Sí. Espero, así que viene de... la viejita que les abre el portón. ¿Wanda Seux? No, la viejita que les abre el portón en el putero de la tía. Que dice, así que vienen de cabroncitos, muchachos. No. Se me olvidó. En el cine, perdón. Es que estoy muy cagado. En el cine empieza a salir un tráiler de El Crimen. El Crimen que desató la controversia en México. Y empiezan a salir las escenas de El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Y entonces de repente, y regrese a todos ustedes en 3. De y yo así de ¿qué pedo? ¿Por qué? Neta, ¿qué el pedo? Crimen del Padre Amaro en 3D. En 3D. Y luego ya cambia y sale otro tipo y ya te dice que no. Te da a entender que no era cierto, pero al principio te la crees y dices, ¿por qué? Why the fuck? Oye, no, Jurassic Park sí estuvo en 3D, ¿no? Ah, sí, ya salió en 3D. ¿Está o ya no está? ¿Alguien creo sabe? Que estaba. No sé. Jurassic Park, también hay que hablar de Jurassic Park un día. Anótalo porque se nos olvida. Aquí tengo la libreta del poder. ¿En qué estábamos antes de salirnos del tema? ¿En las noticias? Estábamos en iOS, dude, ¿qué pedo con nosotros? Pues nada, que a ver qué pasa. Y entrando en otra noticia, dejan de existir ya los Microsoft Points. Bueno, gradualmente me están convirtiendo lo que tenías en dinero real, en divisas dinero, reales. Exacto. Exactamente. Ya lo habían anunciado hace mucho, ¿no? Sí, pero hasta ahorita está entrando el... En vigor, la nueva ley. Está, pero como siempre no llegan aquí, Jurassic Park. Pero Cinemex estaba anunciada, ¿no? Sí. O sea, sí llegó aquí, no sé si aquí está Luis, pero un amigo que está en Veracruz sí me dijo que estaba. Bueno, Cinemex está anunciada, entonces en algún momento tiene que llegar. Oigan, yo los veo muy tranquilos y en un mes sale de... Dragon Ball. Oh my god. Yo estoy tranquilo. No, ya menos de un mes. ¿Qué día? El secreto. 27. Es que siempre estoy enojado. Que le pones verde como linterna verde. Claro. ¿Qué más? ¿No vieron esta nota de los autobuses en la Ciudad de México con Wi-Fi? Pues, ¿cómo? Sí, es un... autobús. Camión. Un pollero, un El Ruta 2. Si ves autobús, yo imagino carros de primera plus. Eso ya tenían, Tito. No, está cool, ¿no? Está chido, pero a la vez no. Sí, es un arma de dos filos. Para que los pinches asalten a todos. Efectivamente. Dice Mike que si ya hablamos de Walking Dead para olla, el fantástico juego de Telltale. De la olla de frijoles. No, sí, está cool, para que nadie lo juegue, digo, para que los desarrolladores lo bajen. ¿Cuál Walking Dead? Para que los que tengan una olla lo para jueguen. Que nada más Kenberger lo use. Sí, para que el buen Kenberger. Ya llegó Chompy. Oh, un saludo, Chompy, desde la baticueva de los Pounen Podcast. Ya hablaron de Affleck, ¿verdad? Sí, ya hablaron. Oigan, llegaste tarde. Por cada corazoncito que den, es un poco de energía para la Genkidama de Goku, ¿eh? Solo les recuerdo. Para que le gane a quien. Este marranavajas. Claro, denle corazoncito a todos en este momento. Ya, ahora. Para que nadie lo compre, tonto. Sí. Pero es el Walking Dead de iOS. Bueno, el... Sí, el de Telltale. Para Xbox, el de Telltale Games. Es muy buenísimo. Espérate, ubícase, si ese juego lo hubiera hecho Activision, en todas las opciones dice dispara. Sí. Pero bueno, pues, sí, para que los pinches salten a todos. Estaría interesante, pero sí me daría miedo sacar mi... Pues, por ejemplo, tú sacas... Mi lab o algo. Tú sacas tu celular en las plazas aquí, en las que hay internet. Yo trato de no sacar ya casi nada. No, casi. Pues tú ya tienes miedo, vienes ciscado, amigo. No, ¿no? Y me digo, ¿qué onda? ¡Aquí salten! No, casi no. A no ser que tenga que... Pues yo realmente cuando necesito internet en el celular que ando en la calle, pues muy rara vez y uso los datos rápido. Sí. Porque, por ejemplo, un mensajillo de WhatsApp te sale más baro que un mensaje normal. Entonces, pues... Oye, pero las notificaciones también te las cobran, o sea... Te llega... Pero es un... Te llega... Es un mensaje casi, es, me imagino yo, no sé, la verdad, que es un costo cuando te llega la notificación y un costo cuando la abres, ¿no? Porque puedes no cargarla y no te aparece. Sí, sí, sí. No, es cuando te llega, o sea, lo que te cobran ahí son de la cantidad de datos que estás usando. Ahora, dice... dice Chompy, yo estoy conduciendo que no odien a Affleck y ya. No lo odiamos, me cae bien. Carlos Aldaña ya quiere hablar del 2DS. Wow, wow, wow, wow, wow. Kilo, wow. Para allá vamos, para allá vamos. Por cada corazón es una sonoriza a Ben Affleck. ¿Cómo es una sonoriza? Una sonrisa con ruido, dude. Una sonrisa sonora. Oh, es de wow. Pendejo, soy Batman. Con mi monóculo y mi copa like a sir. Sí. Y dice Luis Carlos, dicen que ese juego le devuelve la vida a las aventuras gráficas. ¿Sí? Qué tan enterradas estaban, ¿no? Desde Monkey Island. Desde Monkey Island. Monkey Island, que tiene muchas referencias a Star Wars. Pero bueno. Dice Julieta, cada corazón, eso sabe que me gustaría darle a Charmín hoy. Otro sabe para Charmín. De hecho, esta, ay, es la esta es la versión censurada, pero... Hay otra que dice que quisiera patearte el tratado. Quisiera meterte este micrófono. Ah, no. Dice que te acerques al micrófono porque no... No, no es... Este... Kill you, ¿o qué es cuyo? ¿Cuyo? No sé. ¿Kill yourself? No. Oh. Tito sabe. Tito sabe. ¿Q? ¿A qué se refiere? Cau, cau. Q. ¿Qué, qué? No, pues ya puso cara Tito de que no se acuerda. No, pues no sabe. Chompy este... Vázquez dice. Pero en qué, conte- no, es que en qué contexto está. Bueno, ahí. Yolo, X, Sua, Mezcal. A ver, no, Phoenix Wright no es una aventura gráfica. No, de hecho. Pero es muy buen juego, pero, ahora que lo mencionan. La musiquita... Sí, es un juego muy... O sea, sí es gráfico. ¿Sabes a quién le gustaría mucho? Bueno, creo que le gustaría a esta Tanit. ¿Phoenix Wright? Sí. Sí, está muy chido. Sí, aparte porque es de abogado. Exacto, exacto. Y aparte te sientes súper inteligentísimo, pero bueno. Ah, ves, tenía razón. Con lo de que sí quiere... ¿Qué? Que lo que dijo es una versión censurada. Pero realmente quiere... Ah, es... No importa, ya tú sabes, bebé, tú sabes. Bueno, o sea... sin desviarnos. No. Oye, oye, oye, que se revela una nueva Xbox. Ah, la edición no apta para el prieto. No apta para el prieto, es Nordic Edition. Nordic Edition. ¿Y de qué se trata? Pues este es este Xbox blanco, pero es este exclusivo o hecho para la gente que... Que está en el proceso de Xbox One, ¿no? Los trabajadores de Microsoft. Exacto. O sea, malditos. Que de hecho, es, te dan el Xbox y te lo van a dar con un logro, un logro, ¿cómo se dice? ¿Un logro? Un logro. O sea, un aplauso virtual. Ah, chido. Y... Aunque me gusta más el negro. Sin albur. Oh, no. Tito, no, No, ya los vi que. Ya los escuché. Con razón se queja cuando soy racista. Sí, sí, sí. Oye, no. Ya no lo imaginábamos, pero no esperábamos que lo fuera a hacer. Que lo fuera a admitir. Pues bueno, ya bastaron 33 episodios para que yo lo afirmara. Que me gusta el prieto. No, No, el descabezado. Digo, el descabezado. No, el descalabrado no. Pues, ¿qué opinas? Para llevan 314, ¿neta? Sí. 317. Oh. Y contando. Voy a darles más para que me odien, para que se llene de corazoncitos. Dice Daniel, que sea de abogado no significa que me vaya a gustar, les recuerdo que odio mi carrera. Ah, más bien odio mi universidad, pero bueno, ya que según el mundo que me rodea soy ingeniera. Pero te voy a decir algo también. Pero no es por ser sangrón ni nada, pero no eres ingeniera. Y para ser ingeniero yo concuerdo. Hay que estudiar para ser ingeniero. Sí. Y no es porque yo sea orgulloso y quiera que la gente me diga: ¡Oh, ingeniero! ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo esté? De hecho, a mí no me gusta que me digan ingeniero. No, ni a mí. ¿Te gusta que te digan? ¡Charme! Eso, el violín más pequeño del mundo, apenas lo iba a decir. Ya sé. Oh, Jules Munda utilizó una arma de doble filo. A mí también la UNID también me cae gordilla. La mi UNI dice. Ah, sí. Bueno, creo que todos en cierto momento, ¿no? Sí, hasta a mí, ¿eh? A mí también me cae mal la uni de Tani. No, o sea, no, porque ya va a empezar de ¡mira, Tito! No, no. No, un saludo, Tanis. Yo, el juego es bueno y solo por eso te va a gustar. Pero bueno, ¿en qué estaba? Sí, ah, edición no para Prieto. Sí, se ve, fíjate que en color blanco se ve... ¿Se ve como el GameCube plateado? Pues ese es gris más que plateado, pero bueno. Es como el iPhone blanco, ¿no? Sí, es como un iPhone blanco. O sea, se ve... Es más elegante, pero el blanco es... Como minimalista, no sé, Yo prefiero las... No sé. ¿El negro? No, prefiero las... El blanco. Es que siento que no puedo hablar porque todos lo agarran mal. Agárrame mal. Ese que decimos, hola, hola esta. Hey, hey esta. Tito esta. Oye, Tani dice que no me iba a decir nada, que me tiene traumado. Y sí, de hecho sí, cada que digo algo con Tani, digo, no, por favor, Tani. Trómame esta. Por ahí, Ken Berger tiene el ultimate comentario. A Sab le gusta el negro. Pero bueno. O sea, pues cada quien su gusto y lo que le acomode. Lo que sí está chido es que es como una pieza de la historia, ¿no? Y que la tengas. Que digas. Sí. Que digas, yo hice esto. Y bueno, ya. A ver, ¿a qué te estás haciendo? Sí, no, de la chiste que pone Jules Moon. Amo mi facultad. Lo. Chiste local. Es que la SC es escuela. Sí. La escuela de ciencias de la sí, cierto. No es facultad. Y es por eso Charmin le hace bullying. Ya ni me acordaba, Julieta. Ahora te va a hacer bullying con tu escuela. ¿No es facultad? No. Ella sí dice: voy a la escuela. Y. O sea, que lleva clase y sale al recreo y todo. No, no es cierto. No, porque. No te lo tomes mal, Chis, porque luego es Charmin el que lo dijo. Yo hice la voz de... Lo dijo con voz mía. Bueno, ¿Vieron esto de...? Perdón, es que Ken Berger nos está diciendo, ¿cuál es la diferencia entre escuela y facultad? Pues, según yo... ¿Qué? La facultad... La facultad ofrece maestría la facilidad y doctorados. Y... La escuela. No sé, las acreditaciones ante CASEI como las tenga. Es diferente la escuela de medicina a la facultad de medicina. Ajá. No sé cómo esté, la verdad. Creo que es más, es por eso, ¿no? Por los, lo que dices, los. Es el nivel, ¿no? No tanto el nivel educativo, o sea. No, es más no, bien no, el según yo. El grado. El grado yo, que puedes llegar. Según yo es por las, una parte, no digo que todo, pero según yo es por las maestrías, los doctorados, y casi ahí debe tener algún algún peso ahí con las acreditaciones, no sé cómo esté, pero la escuela de comunicación ya tiene rato, ya tiene bastante, debe estar acreditada. Oye, Charmín, te vas a quedar sin, ponte un casco o algo porque son demasiados apes los que te están tocando. No, dice Jules que tiene horario de kinder. Qué cool, de 9 a 12 de... Sí, más ¿sí? Bien. Qué cool. No, yo mataría hora, por tener... Con hora de siesta y todo. Ay, yo también quisiera. Yo sé. Con razón hoy pasé y no había nadie y dije qué flojos. No, sí, cómo anden allá, ¿verdad? Los de la EEC, esos no sufren, no saben lo que es ser universitario. Los de la... Los de la EEC. Ah, de la... Oh, yo dije, ¿qué? Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, el Xbox. Blanco de los pues se ve bonito, sí, está chido decirle, pues hijos, yo estuve en esta cosa que se llamó Xbox One y por eso me dieron uno de color blanco. Pero está chido que sea como edición limitada, porque si fuera en masa como que no tendría sentido. No lo creo. Está bien. Lo que sigue, dude. Me gusta más el de Star Wars. No, sí, no. El control es muy bonito. El aparato, la consola de Arturito es... Arturito, por favor, estamos en México. Arturito. Es Durito con él. Arturito. El Arturito con ese pipipi. ¿Vieron esta noticia de los álbumes compartidos en... ¿No? ¿En Facebook? ¿Por qué no la publicaste? Es que yo la quería comentar aquí. Exclusiva del Pwn. Está bien, está bien. Solo porque es exclusiva. Es que tú dijiste, no publiquen, dude. Ay, los que no me dieron hacer caso, no me hicieron caso y... Bueno, ¿en qué costa? ¿Ubicas como en Foursquare? Que está el punto o el lugar, el local. Ajá. Y agregas fotos del... Sí. Es como algo parecido. O sea, es un álbum compartido donde la gente sube, Plaza X, y toda la gente sube sus fotos. Y tú decides si compartirlas o compartirlas nada más con tus amigos. Pero en un álbum. De lugar. De lugar, exacto. O por ejemplo, fiesta en mi casa, pues que cada quien suba sus fotos, ¿no? Está interesante. Pues es algo en Google Plus, donde nadie está, tenían ya esa como opción, pero en los eventos, cuando organizabas un evento en Google Plus, la gente podía tomar las fotos y se subían directo al evento. Entonces en la página del evento salían todas las fotos de todos y así. Era una buena opción, pero pues ya sabes que Google Plus, pues no hay nadie. Sí, ahí. De hecho. Es algo parecido, ¿no? Pero creo que acá, o sea, puedes crearlo y puede ser como, o bueno, es que no sé cómo funciona eso de si lo creas y es global o qué onda. No sé si tenga que ver con la privacidad, pero bueno, está interesante. Y bueno, llegando a la noticia que todo el mundo quería escuchar, ¿vieron este Nintendo 2DS? Está raro, o sea, físicamente. Sí, está grandote, ¿no? Está como así, bueno, más chiquito. Ah. No, pues la gente no puede verlo. Sí. Bueno, hagan de cuenta. Se que no tenemos video. Sale que te vayas a dormir, bebé. Bebé porque se duerme temprano. Hasta luego. Hasta luego, buen Kemberger. No, es que no sé de qué tamaño decirlo, está como. Dice Chompy, no, de pronto yo venía a los 2DS, la verdad. De hecho, no. Sí, de hecho no. Nos agarró en curva totalmente. Es como de 10, no. Dice Carlos Saldaña, está del tamaño del 3DS abierto. Pero, exacto, completamente. Abierto. Y es este no se abre ni cierra, son dos pantallas. Ajá. Es un 3DS sin 3D, abierto, sin cerrarse. A mí yo lo vi y se me hizo como incómodo de jugar, como que siento. No, más bien incómodo de transportar. Ah, también, por ejemplo, leí un comentario que decía que como estaba grande, ¿no? Que seguía siendo portátil, estaba en tu Facebook. Okay. Aunque, de hecho, ¿quién juega en la calle? Yo. No, pero o sea, lo traes ahí, no sé, en la escuela, pues te aburres en la clase y lo sacas, punto. Y lo traes, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el Advance SP, porque, haz de cuenta que era una cartera, el de tamaño de una cartera, y lo traías ahí guardado y no había pedo, lo sacabas en cualquier lugar. Lo diferente de este es que tiene los controles, los... Tiene los dos, tiene dos analógicos. Los sticks, ajá, los tiene arriba. Pero nomás tiene el de acá, ¿o tiene dos? Tiene dos, no. Dice Carlos Saldaña, y se venderá más que el Vita, de mí se acuerdan. Todas las cosas se venden más que el Vita. Sí. Oye, fácil, tan solo por la librería de Nintendo 3DS, con eso tiene para vender más. Y y sí, va a vender. Va a pegar. Ya, lo chido es que, bueno, solo le quitan el 3D. Y, platicando con Pike ahí en la mañana, pues resulta que una de las cosas era... Otra ventaja es que no se te va a romper a la mitad, como muchos DS lo llegaron a hacer después de un tiempo. Que se aguangaba, ¿no? Esta parte de que ya es que hace el clic, ya no tenía clic y... Y fíjate que muchos lo usan así, o sea, completamente abierta, no lo usan como no lo usan como a 90 grados. Sí, de hecho. Realmente lo usan totalmente abierto, sí. Pues está, o sea, ya diciéndolo en términos, sangrones. Coloquiales. Coloquiales, exacto. Es la edición para el pobre, ¿no? No, pero pues, o sea, para niños también puede estar bien porque así no lo maltratan tanto, exacto. Creo que aguanta más. Y es más barato, ¿no? Es Lo que está, sí, es más barato. Lo que sí me hace raro es que tenga una cámara 3D. Tiene una cámara 3D y no tiene 3D. Pues está raro. Tal vez para 3D. Subir las fotos. O sea, para que no te veas limitado en que no puedas subir fotos en 3D. No sé. ¿Qué pasa? Ah, que a mí el 3D, le no vaya bien. No, nunca me terminó de agradar. Está chido. Sí, está chido, pero está padre, o sea, si de por sí el Nintendo 3DS estaba a tope, creo que con esto es el boost que necesitaba, ¿no? Al menos creo. Bueno. Y sí, efectivamente, Chompy, nadie se lo veía venir. Dice Cabe, está feo, la neta, está... Es como el Dreamcast, también estaba feo, pero... Pero no, feo. El Dreamcast por es el Dreamcast. Ajá, es a lo que voy, estaba feo, pero era el Dreamcast, ¿no? Sí, aparte, ¿quién compra sus consolas por cómo se ven? Aparte, el Dreamcast tenía un poder gráfico muy bueno. Estaba muy cabrón. Lástima que tuvo que morir así. Sí. Mueres. No llores, dude. Mueres. Siendo un héroe, vive. Sale el Dreamcast. O vives lo suficiente para convertirte en villano. Sale el Xbox One. Sí, Pues está... Es que no está feo, tiene su, tiene su encanto. Hasta tiene que su lo pruebes, tú, hasta que lo pruebes. Sí, de hecho, es yo quisiera comprarme un 3D. ¿En cuánto creen que llegue aquí en México? El 3DS creo que anda como en 3,500, ¿no? Sí, pero otra cosa importante. ¿No? Sale el mismo día que sale Pokémon XY. Uf. Entonces ahí también es una movida muy inteligente de Nintendo. Y decían que Nintendo, es que Nintendo ya no vale, ¿no? Que por cierto quieren romper el récord en ventas, bueno, en preventas, que tiene Pokémon Black and White, que es de 1,200,000 preventas. O sea, de unidades en preventas. Sí, es cierto, yo los veo muy tranquilos y ya va a salir Pokémon X y Y. ¿Cómo? XY. XY, exacto. Dice Cabe, es que va a ser la misma cosa que un 3DS, sin, solo que sin el 3D. Pues. Claro, ¿quién dijo otra cosa? Claro que es eso. Dice, Chopito, tengo la edición del Zelda del 25 aniversario. Sí. Soy el maldito nórdico de mierda. Efectivamente, por ahí. Nórdico. Por ahí malditos la. Malditos prietos que ni 3D se tienen. Bueno, pues, ¿qué otra nota? Son todas las notas. Ah, yo tenía una rapilla por ahí. Venga, échala. En noviembre, diciembre, empiezan las grabaciones para película biográfica de James Brown. Doctor. James Brown, I feel good. I feel so good. ¿A quién te imaginas representando a James Brown? Porque no han dicho quién. A ver, déjame ver. ¿A quién cabe? ¿A quién te imaginas en el papel de James Brown? A ver, que nos dé el cabezazo, cabe. El cabezazo. Había un actor que interpretaba a un jazzista negro de lentes. No, Ray Charles. No es jazzista, es gospel. Gospel. Blues. Ah, gospel. Bueno. Era Jimmy Fox. Y qué peliculón es Ray. La de Ray Charles es una película muy, muy buena. ¿Qué te iba a decir? Ah, que ¿a quién te imaginas? ¿Nadie? ¿Nadie te imaginas? ¿Nadie? Pues tú eres el especialista en... ¿En gente afroamericana? No, claro que no. Pues cualquiera nada más le ponen un chorro de maquillaje. Ah, dice también, me voy, dulce, hijo, tengo hijos postizos que llevar a la escuela mañana y la gripe me mata. Ándale, que te vaya bien, mija. Dios te bendiga. Cada bonito. Le recuerda, no eres ingeniera. Ah, que conoce el precio. Yo digo que va a estar como en... Híjole, abajo de 3,000. ¿Cuál? El pues, Nintendo 2. De pues eso espero, sí. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? Ay, ya que se me va la onda. Guapotito. Sí, con... Ahora estamos hablando de mi guapura, ¿verdad? Sí, oye, ¿qué pasó? Por aquí estaba la foto que puse y no está ahí ahora. Y los duendes del internet. Ay, ¿por qué los duendes del internet la quitaron? Te cacharon, por tus fugidos nos cacharon. Qué feo. El comentario random de... Ah, aquí está. Tate Taylor es el director. Y Mick Jagger está de productor. ¿Cómo ves? O sea, Mick es un loquillo. Brian Grosser, no sé quién sea. Pero James Brown. Dice. Oh, rayos. ¿Qué pasó, Tito? Está bien. Saludos a mi papá. Ah, gracias, gracias, señor. Y abajo. Y este güey, te lo mamaste. Pero saludos, bueno, señor. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna otra es nota que es que negro? Yo no le doy chamba a los negros, sino más para limpiar mi casa. ¿Quién dice cabe? Y ya te quiere bajar el puesto. No, chavo, por favor. ¿Cómo dijo un amigo? ¿Quieres que tu película sea exitosa? Hazla de gente sufriendo, de negros sufriendo o de perros sufriendo. De una violación también. Oh, no, y agrégale basada en hechos reales. Listo, pega tu película. Creo que ya es todo, dude. Creo que ya es todo. ¿Todo qué? Todo lo que hay que decir el día de hoy. No, hombre, hoy nos vamos a aventar un maratonisco Powner. Una semana seguida hasta el... hasta luego. ¿Cómo se llama? Ay, Electra. ¿Nos vamos al Electra o qué? ¿Y lo grabamos? Oye, no, en Electra. No, ya sé de qué íbamos a hablar y no hemos hablado y tenemos que hablar. 20 años, dude. ¡No! Ah, sí. Más, ponme el opening, dude. Ponme el opening right Power fucking podcast, now. Mouse de bolita, Power Rangers. ¿Qué fue el 1? ¿Qué? ¿Cuál es el powner de el mouse de bolita de los Power Rangers? El 2, ¿no? El 2, creo. O el 3. O el beta. ¡Ah! ¡Tan, no, tan, tan! Nadie se acuerda del beta, nadie, porque nunca se los pasamos. No, de hecho, nunca se los hemos pasado. Ahí va, denme un momento, por aquí la tengo. No, de hecho, no. Ay, mouse de bolita con nube. ¿Quién puso eso? Cabe. Wow, tranquila, Jules, vamos a rantear. ¿Rantear? ¿De Electra? Claro, podemos rantear de Electra, Julieta, ¿no es cierto? Está bien feote. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, les iba a pasar el podcast de... Y rantear, hemos ranteado todo el rato de Daredevil. Oye, pero no, ah, sí, lo tienes. Sí, tiempo, denme un momento. Brínquense Electra. Por mientras platiquen, ¿qué onda con estos 20 años? ¿De qué? ¿Pues de qué? Pues de los Papa Power Rangers, dude. Hace 20 años, exactamente un día de hoy, hace 20 años, se estrenaba la serie televisiva. Oye, que el solo estaba bien bueno, ¿eh? El solo de guitarra, ¿te sentías? ¿Y no le pongas intro, dude. No es intro. ¿Quieres el...? Opening. Ah. Opening, por okay. favor. Pero es lo mismo. No, porque si pones opening te sale... Ese se oye feo, porque lo escuché en la tarde. ¿Quieres el de 4 minutos? No, hay uno de 1, pero es que el primero se oye feo. ¿Cuál? Es que para que vean, Electra no estuvo tan chida. La gente está ¿sí? mejor. Ghost Rider. Ghost Rider. ¿Cuál es el...? ¿Cuál era el...? Ghost Rider. Casi sin querer. Ghost Rider. Ghost Rider. Que ya te ganó Carlos Aldaña, que porque estás bien lento. Sí. No, pero quiero pasarles el... Pues pon el open el primero, du. Luego te preocupas por eso. A ver, ahí va, pues. Ahí les va. Vamos a mutear el micrófono para que lo escuchen. Ah, perdonen, eso se oyó muy feo. Es que es nuevo el chavo de los Sí, controles. Ese Ofelio que trajimos hoy. A ver, ponlo, Ofelio. Aquí está, mira, ese mero. Ahora sí les va uno que sí se oye bonito. Ahí lo dejas corriendo de fondo. Le voy a subir un poquito para que lo vean un poco. Chompy, efectivamente sabemos cómo se murió la amarilla. Precisamente Tito está buscando el Powner donde hablamos de los Power Rangers. Y a full, donde dijimos lo que había sucedido con cada uno. Con cada uno de ellos. Y pues sí, la amarilla ya se murió. Un accidente de carro, ¿no? Hasta donde recuerdo. No, de carro. De caballo, carro. Iba arriba de algo y se murió. Sí. A ver, dinos, Chompy, por favor. ¿Cómo se murió? Listo, ya se acabó. David Mayola dice que se acuerda mucho de ese capítulo, el de Rojo por Siempre, donde se juntan todos los Power Rangers rojos. No me acuerdo de ese. Su última película fue la del Cuervo, la de la Amarilla. Eso no lo sabía. Dato interesante de los Power Rangers. Esa película del Cuervo era nada más matando gente. Ya sé, de carro, ya ves, iba una bola de dama de honor. Espérate, tienes que decirlo con voz de Chompy, hazlo con voz de Chompy. No, a mí no me sale. Se queja. Es en el 4. Ahí les va. Socorro, iba una boda de dama de honor y se murieron todas las damas de honor. Qué triste, güey. Sí está triste. Yo solo sabía que era de carro el accidente. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir de los Power Rangers, amigo? Todos queríamos ser novias de... Novias. No, está bien. Primero que el negro y luego que quiere ser novia. No, hoy andan mal. Ah, dice, pues ponte a verlo, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién dijo eso? pues no puedo verlo ahorita. Sí, estamos en medio del capítulo, pero LOL. Te lo llega, no, llegando no, porque me voy a dormir. Ay, cabe. Slowpoke cabe. Yo pienso que fue muy racista poner el vato negro como el Ranger negro. El Ranger negro era negro. La Ranger amarilla era asiática. La era Ranger cuando... rosa era así toda cute, toda rosa. Era cuando los estereotipos eran... eran... cuando los estereotipos eran normales. Sí. El güerito de ojos azules era el azul y el latino era el rojo. Que terminó... latino. Bueno, escúchenlo, escúchenlo el ay, bonus. Escúchenlo mientras estamos hablando. No, o sea que... para después, ahí se los dejamos guarden para después. Link, guarden el link. Exacto. Exacto, amiguitos. Ahí está Mixcloud, ahí están todos. No los pueden descargar, pero los pueden... ¿Qué te decía? Que sí. Quería ser novia de no sé quién. Que Asaf quiere ser novia del rojo y ahorita ya se le puede hacer, ¿verdad? Claro, ya puedo ser la novia del Ranger rojo. Kimberly se llamaba, ¿no? Kimberly. Ah, que están en Netflix. No sé si los primeros. Que le dio el bajón, el Godzilla. No, ya me acordé, sí están. Están en Netflix. ¿Cómo? Yo, pues, ¿cuáles eran? Cuando la chava era azul, Dafoe. ¿Cuál chava? Nunca no, ni idea. Ah, que ese Ranger, el Ranger azul es Billy Cranston. ¿Quién es Billy Cranston? El Ranger azul. Uh-huh. Billy, sí. Ajá. Sí. Sí, ¿qué tiene? Me acordé por Ryan Cranston. Ya, por Ryan Cranston, el papá de Malcolm. Ah, ok. Exacto. Ah, bueno. ¿Eran primos, hermanos? No. No, no. Estoy en eso, Carlos Aldaña. Tommy le da el bajón a Jason con Kimberly. Ah. Sí, hasta hay una escena toda bonita donde sale todo, que Tommy se acuerda de todas sus escenas con Kimberly mientras lee una carta. Espera, yo tenía un gif buenísimo. Sigan, déjenlo busco. Pues ¿qué más? Pues que chequen, ¿no? Que chequen el... No. George Moon está otra vez reafirmando el rumor que se decía que Kimberly Pornstar Mill. No, Kimberly nunca hizo una película porno. Que ella fue la que sobrevivió, ¿no? De esa camada de Power Rangers. Ella y Tommy, ¿no? Es las que siguen como un poquito más activos, ¿no? Ajá, exacto. Lo dijiste. El verde es la verga y su daga flauta y su Godzilla. No, pero la flauta era del blanco, ¿no? No, primero era el verde y luego se hizo el blanco. Por eso, pero uno era de otro, ¿no? No, la daga era del verde. Era del blanco porque tenía la cabeza de tigre. Esa daga estaba bien cool. Que luego se hace de águila. Pero antes era la flauta que era con la que traía Godzilla. Y era malo, ¿no? Era malo. Era el malo. Malo Tommy. ¿Quién dijo que se iba a convertir en el... ¡Ah! ¡Rita! ¡Ah, Rita! Con Goldar, dude. Goldar. Yo me acuerdo del el malo que era como de carne, el rojo. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? Zorg, no. Era con Z. Sí, Zeon o algo así. Bueno, están en Netflix. Están creo que del 1 al N. Power Rangers. Ahí les va en el chat y tienen que verlo. Es Mother of Give de los Power Rangers. Uf, por ahí Jules nos mandó un script, ¿o qué pedo? No se ve, Jules. Vean es el JPGN. Vean el que les acabo de poner, dude. Sí, de hecho es eso. Ah, sí es cierto, hay una Power Ranger azul. Pero ese es como de fuerza turbo luminosa 3D, ¿no? ¡Ignoren ese! Porque no me acuerdo. Vean el que les acabo de poner. ¡Ay, Attention Whore Charming! ¡Claro! Sé. Es el GIF de los GIFs de los Power Rangers. A ver, vamos a darle un vistazo. Ese Tommy sale como en 5 generaciones. No, no te equivocas. Tommy fue el que más duró en los Power Rangers. Ya sé. ¿Qué pedo con eso? ¿Eso pasa? ¿Eso en serio pasa? ¡Ah, manches! ¿Qué pedo con el GIF de Charmín? Donde todos van en sus patinetas y así. ¡Qué carajo! ¿Eso qué fue? No sé, es un episodio. Oye, pero venga, ya está bien diferente. Oigan, un dato curioso. ¿Sabían que, todas las escenas de acción son... No, Zord es el... Zordon es el... Sí, el bueno, no, pero ¿cómo se llama el que va con la Z? El malo. Este te lo busco. ¿Set? No. ¿Sí, no? No me acuerdo. Bueno, dato curioso. Todas las escenas de acción son de la serie japonesa. Ah, claro. Con las voces, claro, en español o en inglés. Lo único que se grabó fueron las escenas donde se les ve la cara a los Rangers. Seth, con doble D. ¿Seth? Sí. ¿Lord Seth? Lord Seth. Ah, con sí, Z sí, y con D. Y Chompy dice... Con D de Daredevil. Sorry. Lord Seth. Ah, no manches, ¿a poco era Willem Dafoe? ¿No, verdad? No sé, búscalo en Wikipedia. No, no, no, ella en IMDb, vato. Oiga, bueno, entonces, todas las escenas de acción se grababan, son los japoneses. Por eso, en la edición japonesa, la amarilla es amarillo, es hombre. Por eso no tiene faldita, como la Pink Ranger. Ah, sí, el bulto. Pero William Dafoe es la voz, nada más. No es el. Ah, sí. No es el. Wow. Personaje. Bueno, en inglés, claro. Ese William Dafoe está re feo. Sí, ¿verdad? Sale sí, en. Sí, tiene cara así como. Sale en Spider-Man. Sí, sale, pero sale. Sí, le queda el duendazo. En el Anticristo, que no he visto y la quiero ver de este. Sale en una película que Tyre recientemente vi. No, en Lars von Trier. Ya se me olvidó. Se te va el avión, ¿no? Silencio incómodo. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Sword. No, los swords estaban chidos. Pero bueno, ¿quieren decir algo de los Power Rangers o...? Pues... ¿Hay algo que nos faltó? No lo sé, Edu, eso de hacer poses y que todo está ahí atrás de ti, no es lo mío. Yo los dejé de ver, no, estaba cool, tiene su chiste, es como muy japonés eso, ¿no? De la pose y... Pose y... Exacto, sí, claro, eso viene desde Ultraman, ¿no? No sé, que de niño te ponías las cebollitas, ¿no? No, la verdad no. Bueno. Yo los dejé de ver, eran los primeros, los ninja que estaban bien cool. Y después sacaron los del espacio. Ahí les perdí el hilo. ¿Qué? Dice Cabe, no sé por qué, pero siempre quise que Tom Welling sea el Ranger rojo de alguna saga. Y en un mes, Power Rangers con el rojo Tom Welling. Tan, tan, tan, tan. Con Tom Welling, como el Ranger rojo. Mi mamá me odia. No, es voz de Chompy, por favor. Ni tan modernos, eran de 2003 y yo tenía 10 años. Eso me hace sentir un poco pedófilo. ¿Qué? 2013, ¿cuántos años tenía? 2003. ¿Cuántos años tenías tú? Son los mismos. Sí, teníamos 10. Hace 10 años. 12, 12. Teníamos. No, es cierto. 12, sí. Ay, ay. Oye, ¿a poco tenía? ¿A poco? Tenía 10, Jules. Pues ahí dice. Sí. Entonces, más chica. Ah, es más chico. Sí. Tan, tan, tan. Esa no me la sabía. Voz de Chompy. Mi mamá me odia porque le dije que Ultraman es una mierda. Ah, Ultraman estaba chido, sobre todo cuando iba el Wiri Wiri. Sí, y... que era super Sentai. O Senpai, ¿cómo es? No me acuerdo, pero Ultraman estaba chido, también un día hay que hacer un mouse de bolita de Ultraman. Les quiero poner una con pose y todo explotando atrás, pero no la encuentro. De que hasta que todos hagan su pose, explota. Y Mazinger Z también. Robotech, dude. Junto con esa imagen con ese GIF que les puse de Naiga, guardé otro porque me acordé de ustedes que dicen que soy racista. Entonces voy a dejar ese para que lo vean y vean que no soy racista. Dirás, solo dejé esto por aquí. Solo dejé ese link por ahí, espero que nadie lo abra. Power Rangers, ¿qué más quieren decir de eso? Porque por cierto, o sea, todas esas series, o sea, inspiración para Pacific Rim. Dude, Pacific Rim es la onda. ¿Qué pedo con esto? No, dice por ahí Itzel Morales que Nenga que es para posers, que lo chido es Imgur. Pues, es lo mismo, todo sale ahí. Al final, bueno, todo. Lo de Imgur yo lo dije. Al final. Todo termina en una página piterísima de Facebook. Sí. Ándale, ahí les va. Un GIF de los Power Rangers con todo y... ¿Explotando? Y explosión. A ver, ya nos vamos a dedicar a postear cheats en cheats. I can't eat watermelon in public. 4chan es como para depravados que buscan el anonimato. A ver, vamos a ver ese GIF, si es el mismo que yo creo. No, es otro, pero... Eso, la pose cool y la explosión, bien. ¿Qué más, los de los Power Rangers? Y una para la nostalgia. Power Rangers. Estaba bien chido los Zords, ¿no? A mí me gustaban. Sí. Un primo los tenía. No, yo no los tenía. Y los armabas, ¿no? Estaba bien padre. No, yo era Prieto. Bueno, sigo siendo Prieto. Dice Chompy. Furcho, no es bien padre. ¿Qué te pasa? Pues porque eres un depravado, Chompy. ¡Maldito depravado! Ah, ya sé. Les voy a postear una imagen de los Power Rangers antes y ahora. Oigan, sí es cierto, antes era de donde todo salía, por los memes y demás, sí es cierto, 4chan. Sí, ahí salió todo, pero pues yo tengo Naiga, pues no sé, por costumbre. Dice Chompy, fuck, a lo mejor sí es eso. Probablemente Chompy. Imgur.com, porque soy bien hipster. Es que las chavas de ahora no quieren ser mochas, quieren Oye, ser como la Ranger amarilla. Rita y esta vieja, ¿cómo se llama? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Separadas son al hermanas, nacer, ¿no? ¿No? Son hermanas. Separadas al nacer, efectivamente. Les voy a dejar de Ultimate. De Ultimate GIF. Ahí les va. Ah, entonces son Ultimate GIF para ustedes, ¿vale? No, este es el Ultimate GIF. Tienes que verlo. Último y. A ver, terminamos con los GIFs. Las chavas de ahora no quieren ser mochas, quieren ser como los Rangers amarillas. Oh, no manches, cómo acabaron. Pero Ranger Rojo. O sea, este es después de que tuvo sus. ¿Su recaída? No, sus aventuras en el porno gay. Ni idea. Pero bueno. ¿Qué falta? ¿Quieren rantear? Ya ranteamos, ¿no? De Daredevil. De Rateame esta. ¿Y de Aquaman? De los guantes de cocina y todo. Bueno, de. Sus guantes de cocina. Lavatrastes. Sus lavatrastes, sí. No se vaya a romper la uña. Qué pedo. ¡Qué Power Rangers! Pim, pim, pim, pim, pim. Pues bueno. ¿Harías otra saga nueva, actualísima de los Power Rangers? A lo mejor una retomando los viejas usanzas de los Power Rangers. No, hay demasiados Power Rangers. Con Tom Welling como el Power Ranger rojo. No, hay más Power Rangers que... La chica de Los Ángeles de Charlie no, como la varilla. Una película de esas continuaciones donde reúnen a la gente así ya súper vieja. No, una serie no. La serie no, pero una película sí estaría chido ir a verla. Sí, oye, como la película de los Power Rangers con este, ¿cómo se llamaba el malo? Ah, el morado. Oh. El morado, ¿no? Sí. Estaba bien buena esa película. Sí, estaba bien. O sea, la verdad es que es malísima, pero en ese tiempo. Pero del de morrito, exacto, de morrito. Porque cuando se van a la selva y consiguen sus poderes. Ajá. Había un cómic de eso también. Pero era la segunda generación, ¿te acuerdas? Porque sale Adam en vez de Zack, Adam el negro. Sí. Bueno, Adam que era asiático, que te pone el traje negro, que llora porque él no quería ser el sapo. Ah, yo pensé que el negro. Y la chica bonita, bruja maga, le dice, no llores, el sapo es muy lindo. Sí, los Power Rangers, la película es muy buena. Las películas, son dos, ¿no? ¿Es esa? Sí, después es la Turbo, ¿no? No, pero son dos viejitas, son dos de Mighty Morphin. No, nada más es una de Mighty Morphin. ¿Sí? Todas son Mighty Morphin. Bueno, o sea, según yo eran dos, a ver. Dice Carlos Aldaña que esa película, según la tenía él. En VHS. Esos eran los Power Rangers que más me gustó. Los. Y dice, cabe cuando pelean contra un dinosaurio esquelético. Oye, y los Power Rangers eran el equivalente aquí como las tortugas ninja, ¿no? No, dude, porque también estaban con las tortugas ninja. O sea, bueno, pero fueron un boom como las tortugas ninja. Dude, ¿te acuerdas de la serie animada de las tortugas ninja? Era lo mejor. Dude, antes que hizo las películas de Fox Kids, ¿no? Las de live action. Sí, están bien buenas esas. O sea, nada que la porquería que sacaron hace poquito que no vi. La de 2007, ¿no? Sí, no, ni idea. Y ni me digas que viene Michael Bay con las tortugas ninja. ¿Qué esperar? ¿Has visto cómo se ven? No. Con estos trajes llenos de puntitos para todo el CGI. Ah, de en la preproducción. Ajá. No. Ok. Dice Julieta. Cuando yo jugaba de chiquita me inventaba una Ranger morada. Ay, no la juntaba. Ah. Tenía que hacer su propia Power Ranger. Dice por ahí Jules que Asaf mil, digo, Asaf identificado mil por el sapo. Por déjeme, el sapo rules. En paz. Dice Chompy, cuando jugaba a los Power Rangers de chiquito con mis primos siempre me tocaba ser azul porque uso lentes desde chiquito. ¿Quién? Ah, Chompy. Me tocaba ser el Billy por los lentes. O por los LOLs. Dijeron, pues no estás güerito, ¿verdad? Pero estás lentes, prieto. Wow, la película de las tortugas ninjas de computadora del 2007 está muy... Gaby, te acabas de dar un balazo. No. Otro. No, se acaba de disparar en la pierna, ¿no? Ya se había. Ya tiene esa pierna llena de hoyos, entonces a cada rato. Parece que le hace por los lados de. Híjole. Oye, pero es que uno ya no sabe con cabe, ¿verdad? Sí, ya sé, cabe. You're right. Nada supera la serie de Jetfix de las tortugas. No, dos, están bien chavos. La de Fox Kids, ¿no? Había una antes todavía. ¿Cuando se les ven los ojitos o cuando nada más los ojitos son puntitos? Blancos. No me acuerdo. Pero sí, las tortugas ya eran muy... También hay que hacer un mouse de bolita después. ¿No lo hicimos ya? Anótalo porque se nos olvida. De Turtle Power. Y ese día tenemos que ponernos bien noventeros, como las tortugas ninjas. Ustedes hablan, yo hablo de las viejísimas. A ver, sí, de las de hace. Sí, es que hubo unas hace no mucho. Es que son las que dicen de Jetix y esas. Que nada más se le ven los ojitos blancos. Que Jetix no era Jetix, era Fox Kids. Jetix. Desde estas generaciones que no les tocó. Este pone en poca ansiedad o pijado, ¿no? Jetix. Tortugas Ninja. Ya, yo lo tengo. La película está bien buena. Sí, no llores, no llores. Cuando se van al pasado. Que vienen las tortugas ninjas. No, se van al pasado y se visten de samuráis. Ah, es esto. Y que este Leonardo usa las dos espadas y le corta la trenza a un ninja. Digo, a un samurái, perdón. Ah, ok. Ya vieron la hace rato actualicé en el iPad y ahorita actualicé en Android Twitter. Ahora sale una línea azul bajo el avatar que une a las conversaciones. Ok. Se ve, no me gusta. Se ve horrible. ¿Sabes también cuál de las tortugas ninja dicen que está rescatable? La de Nickelodeon. Ah, sí. No la he visto, pero dicen que está. Pike ya llegó. Pike es hipsterer. ¿Ustedes qué saben de las tortugas ninja si no tenían el muñeco de Mutagen? De Mutagen Man y lo llenaron de gelatina de fresa para que se viera como en la caricatura. Y yo ni idea de quién es Mutagen Man. No, pues en su casa y de usted. Oigan, que estaba esta copia de las tortugas ninja, ¿no? Que eran los Battletoads. Que también tenían su coolness. Sí, pero nada como el Donatello lanzapizzas. Por ahí se los voy a postear. Sí, es cierto, Mutagen Man. Oigan, y Krang. ¿Qué pedo con el gif que puso Itzel? No, ¿se acuerdan de Vivo Birrocoso? Los enemigos de las tortugas ninja. ¿No se acuerdan? No. Sí, no puede ser. También se los voy a poner. ¿Cómo no se van a acordar? Mira. Bueno, ahorita ahí va el chat. Ahí nos posteó unas fotos de Mutagen Man, el buen Pike. Bebop y Rocoso. El buen Cabe tiene este muñeco. Un dildo, digo, ¿no? ¿Verdad? Shredder. Ah, yo también tengo tortugas ninja por ahí. Guardado. Los Battletoads era solo un videojuego, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que nunca nadie ha terminado los Battletoads. Ah, que esta parte de las motos, ¿no? Es imposible. Sí, que solo Dios Artemio lo ha podido pasar. Pero es que es Artemio, ¿no? Oye, Dios Artemio antes de... Necesito un emulador para la Mac de todos esos juegos. Con Donatello Pizza. Está bien bueno, ¿no? Está bien cagado. ¿Qué más, dudes? ¿Qué más? Los Battletoads eran solo un videojuego. Sí. Pero eran como la, sí, todo lo después que... Después de las motos hay otro nivel de carreras, mucho más perro. Las motos yo sí las pasaba, el otro jamás. Las tortugas ninja eran todo lo que nunca pudo hacer Battletoads. Cagado. Yo digo que el chingón era casi, ese güey sí era una riata peluda en las tortugas ninja. No, no hablemos mucho de tortugas ninja para dedicarle un mouse de bolita. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de los Power Rangers. Los Power Rangers. Pues, ¿qué más quieres decir de los Power Rangers? Sí, yo creo que es todo, ¿no? Todo lo que... Ahí está el podcast para sí, que lo chequen. Sí, es que en el podcast ya dijimos mucho. Y... pues, creo que acabamos en tiempo. Acabamos. ¡Oh! Ya me acordé. ¿Ya te acordaste de algo que rocoso? Sí, no, son no. Los... es como Bully School de los Power Rangers. Dude, el equivalente. Dude, está pasadísimo de lanza. Ya me acordé. Efectivamente. Bueno, pues es hora de despedir el chat, ¿no? Digo, el chat, bueno, sí. Lástima que termina época de hoy. Ajá. Pronto volveremos con risas y diversión, ¿no? Pues, Tito, Tito. Por aquí la nuestro tenía. Rey. Nuestro Hooters. ¿Qué pasa, Chami? Bueno, pues muchas gracias a la gente que estuvo en el chat. A ver, vamos a mandar saludos al chat primero. Charmín, ¿quieres mandarle un saludo a...? Permíteme. Para que no se sí, te olvide. Sí, sí. Pues a ver, va. Claro. Poner podcast siempre ahí en el chat, escuchándonos. A don Charmín, que sí, está ahí también siempre. Casi nunca falta. Guapo. Guapísimo, no, hombre, se cae de guapo. A Betty Salazar. Un saludo muy especial. Hola. Un saludo, Betty. También al Zaporuz. Oye, siempre nos escucha. Sí, es un cuentaviente, ¿no? ¿Dónde hay que invitarlo, no? ¿Dónde hay que invitarlo? A ver qué dice. De repente comenta ahí en el chat, es buena onda. A Jules, que ya vi que le acaba de dar corazoncito. Que estamos por llegar a los 560. También a Carlos Aldaña, que también siempre nos escucha. A Chompi, que llegó como a la mitad. Que Carlos Aldaña se ganó el award. Ah, el ¿qué dije? El CRDLS. Comentario random de la semana. Que nunca lo leímos, a la gente que estuvo en el chat, pues lo sabe. Se va a quedar como, si lo escuchan después va a decir, oh, ¿qué dijeron? A Isel Morales, a Pike, a Eduardo, ¿qué, López? Mi papá. Ah, oh, perdón. Ya está. Ya váyanse. Y acabe y adivino Yola. Y bueno, a los tres invitados misteriosos. Tres invitados misteriosos. Casi estoy seguro que uno es Ben Affleck. Ajá. Otro es el director de Batman vs Superman. Zack Snyder. Ajá. Ah, Zack Snyder. Y el otro es esta Jennifer. Jennifer Garner, sí, porque nos escuchan juntos. Entonces son esos tres invitados de ahí. Yo lo invité, dice Carlos. Bueno, sí. Pues bueno, don Charmín, muchas gracias por otro muchas episodio. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos, los queremos, les mandamos abrazos. De 30 más 3, no 33. Del 33, nos vemos en el siguiente, si vamos a hacer Electra, sí, ¿verdad? Ya dijimos. Tengo que verla, gastaré hora y media o dos de mi tiempo en Electra. También. ¿Vamos a ir a buscar electrónicos o qué? Sí, voy a ir a enduarme de por vida. Oye, hay que grabarlo en un Electra, ¿no? Sí, no, hay que aferir. Electraception. No, está por unos también, muchas gracias por otro episodio. No, pues a ti, Tito, cuídate mucho, ¿verdad? Pues no me mandes mucho besos, Julieta X, ay, ni los quiero. Te los recibo, te mando un besote. Bueno, esto fue el podcast KB Was Right. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Tito. Bye. What? Michael Bennett.